aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva edición y a este nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. 1 de noviembre, en el que todavía algunos celebramos lo que antes se conocía como el Día de los Difuntos, un día en el que tradicionalmente pues reflexionábamos sobre nuestros antepasados, sobre nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, íbamos a verles a sus tumbas, a sus nichos en los cementerios y, bueno, básicamente pues nos acordábamos de ellos y no solo de nuestros familiares más cercanos, como pudieron ser nuestros padres o nuestros abuelos, sino incluso pues nuestros antepasados en general, todos aquellos cientos de generaciones pasadas que pues estuvieron trabajando, luchando y muchos de ellos incluso muriendo para darnos la vida y el tipo de sociedad que tenemos ahora, este tipo de sociedad europea, occidental, cristiana, que todavía nos permite ser hombres libres y que pues las actuales generaciones pues estamos echando todo ese legado a la papelera y muy pronto de continuar así pues toda esa herencia cultural y religiosa que nos ha convertido en los hombres libres, en los que somos en la actualidad, pues puede irse a paseo directamente y convertirnos, como está ocurriendo en la actualidad, pues poco a poco, en una colonia del tercer mundo o del Islam, en la que esa libertad y ese desarrollo económico y cultural del que disfrutamos ahora, pues será solo un mal recuerdo. Este Día de los Difuntos, que de una manera totalmente vergonzosa está siendo poco a poco suplantado por una fiesta que no tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y con nuestra historia, que es esta fiesta siniestra del Halloween, importado directamente desde los Estados Unidos. Esta fiesta que, más que respetar a los muertos y acordarse de ellos, todo parece que sea pues casi como una burla siniestra a los muertos, que, bueno, en vez de acordarnos de ellos y rezar por ellos, aquellos que tengan un sentimiento religioso, pues prácticamente pues se dedican los que celebran esta fiesta de Halloween pues a salir de fiesta y casi, como os estoy comentando, pues una casi burla y una parodia siniestra de lo que es este Día de los Difuntos. Una importación, esta fiesta de Halloween, que se engloba dentro de esta llamada pues americanización de nuestra cultura, esta cultura basura que nos viene impuesta desde los Estados Unidos y desde sus medios de comunicación, que poco a poco van suplantando nuestro auténtico carácter, nuestra auténtica cultura, por aquella cultura basura que llega de Estados Unidos, aunque realmente es bastante injusto hablar de cultura basura americana. El pueblo americano seguramente sea la primera víctima de toda esta basura de cultura, toda esta degeneración que promueven aquellos medios de comunicación, de la cual este pueblo americano es seguramente la principal víctima. Un pueblo americano que tradicionalmente ha sido un pueblo patriótico, ha sido un pueblo tradicional, un pueblo religioso, un pueblo trabajador, que generación a generación construyeron una gran nación, pero que cometieron el error de dejar que esta minoría sionista globalista se hiciera con los resortes del poder en aquel país, y poco a poco ha ido cambiando pues esa cultura auténtica euroamericana que forjó esa nación en la auténtica cultura basura que tienen en la actualidad. Ya en 1913, ese fatídico año en el que esta minoría de sionistas banqueros hicieron con el control de la Reserva Federal, luego en los años 30 esta misma minoría sionista se hizo con el control de Hollywood, y luego a partir del año 45, con su control de los principales medios de comunicación, de las principales televisiones, las discográficas, las editoriales, pues han ido promoviendo toda esta cultura basura que ha ido degenerando al pueblo americano y que ahora de rebote pues también nos llega a nosotros a través de todas estas películas, de estas series de televisión, de estos libros, de estas discográficas y en general, en definitiva, pues toda esta cultura basura que nos llega desde allí y que tendremos que quitarnos de encima si queremos recuperar nuestro auténtico espíritu europeo y cristiano. Nada más, una pausa y comenzamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Celtibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Celtibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Tras esta breve pausa, pasamos a debatir las noticias de la actualidad española, europea e internacional. Y vamos a debatirlas como cada semana con Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay? Hola Miguel, hola a todos los oyentes, desde aquí La Voz de Europa. Formado por fin el gobierno de España, ya tenemos al señor Mariano Rajoy como presidente del gobierno y la duda es pues si este gobierno va a tener un recorrido largo o por el contrario pues va a tener muy complicado poder aprobar leyes de todo tipo, lo que le podría empujar pues a convocar elecciones anticipadas más pronto que tarde. En principio, pues le favorece la actual situación económica, por lo menos la que vende el gobierno, pero, como os estamos comentando aquí, programa tras programa, el supuesto crecimiento económico es muy débil. Aún creyéndonos esa cifra de crecimiento del 3%, que es falsa, todos los indicadores económicos dicen que el crecimiento es bastante inferior, pero aún así es una cifra que depende muchísimo de factores que no controla para nada el gobierno de España. Depende de esos tipos de interés prácticamente cero, depende de esos precios de la energía muy bajos, depende de ese turismo que no solo nos está viniendo de Turquía o del norte de África, sino que incluso pues turistas que antes iban a Francia o Alemania, pues ahora con estos atentados islamistas, pues ahora pueden derivarse a España, que esto aquí abro un paréntesis, de esta riqueza que trae la inmigración, pues bueno, seguramente que este coste que le está suponiendo a Francia y Alemania en turismo las crisis de los refugiados y de los atentados islámicos, pues bueno, desde aquí invitamos a alguien a que haga este coste, que nos diga pues si esto es beneficioso o perjudicial para la economía de estas naciones. Y sobre todo, como decía antes, pues ese Banco Central Europeo que está prestando dinero en masa al Estado español, nos hemos endeudado en más de 400.000 millones de euros y esto es algo que va a acabar y cuando eso ocurra, pues España como país va a entrar en serios problemas. Por otra parte, la oposición no creo que se lo vaya a poner demasiado fácil. El mismo Ciudadanos, que aparentemente va de la mano del PP, yo creo que más pronto que tarde hará lo que quiera hacer, que es irse de la mano del PSOE contra el PP y luego pues el propio PSOE. Ya veremos cómo queda esta elección que está pendiente del nuevo secretario general una vez expulsado Pedro Sánchez. Y veremos quién sale, si sale Susana Díaz, que es muy probable que se presente, pues bueno, sería el sector más centrista, por así decirlo, que sí que podría de entrada darle cierto apoyo a Rajoy hasta que el PSOE se recompusiera y seguramente haría igual que hizo Zapatero en su momento. Recuerdo que en el año 2000 el PSOE estaba muy parecido ahora, en una crisis muy importante. Llegó Zapatero, que fue de moderado en un principio, pero en cuanto pudo, en cuanto el PSOE cogió un poco de fuerza, enseguida se fue de la mano de la extrema izquierda y de los separatistas y enseguida inició una política de tensión en la calle que acabó en el 11M. En este caso, incluso con un sector como el moderado de Susana Díaz, yo creo que esto podría pasar. Y no digamos si gana un candidato del sector de Pedro Sánchez, que sea de la línea más izquierdista, de la partidaria de pactar con Podemos, que estos ya pues directamente desde el primer día seguramente tumbarían una tras otra todas las medidas del Partido Popular y forzarían la convocatoria de unas terceras elecciones, que es lo que yo creo que va a pasar más pronto que tarde. También dependerá de la coyuntura internacional, como siempre, la Unión Europea, Estados Unidos, siempre de su larga mano llega a la política interior de España, pero con todos estos factores, y aunque está claro que es pronto decirlo, yo, repito, veo nuevas elecciones más pronto que tarde. Pues sí, la debilidad del gobierno es patente. El Partido Popular no tiene suficiente mayoría en el Parlamento para gobernar, para aprobar leyes. Es más, a la mínima se va a estar enfrentando a todo tipo de mociones de censura contra el presidente y todo tipo de cuestiones que le impidan gobernar y tener la más mínima autonomía. Ha rogado estabilidad, pero está claro que nadie le va a dar esa estabilidad. Lo estamos viendo ya de principio. Han aprobado una ley que, sin estudiarla demasiado, muy por encima, no parece una buena ley, la ley de las reválidas en educación, que inmediatamente han derogado por presión del PSOE para lograr el pacto. Este va a ser el tipo de gobierno que vamos a tener, constantemente cediendo en todas las cuestiones importantes frente a la izquierda. Es decir, vamos a tener un gobierno títere de la izquierda en el Parlamento. No nos sirve absolutamente para nada. Con el agravante de que la situación económica va a continuar empeorando. De momento, aparentemente, como ha dicho Miguel, pues bueno, hay ahí una situación de calma. Pero esto va a ir a peor. Va a ir a peor porque el euro es un invento desastroso. La economía tiene muchísimo de ilusionismo, de fe de los ciudadanos en ella para poder funcionar. En este caso, el euro es precisamente eso, una auténtica invención vacía de contenido. El euro es una moneda que pivota alrededor de la Reserva Federal Americana y del dólar. El euro no tiene reservas de oro en el Banco Central, no tiene más que el compromiso de unas naciones que ya están en franca huida, por lo menos alguna de ellas, de que pagarán al Banco Central Europeo y de que harán frente a sus deudas. Es algo totalmente de palabra, una serie de compromisos que la Unión Europea ni tiene el poder ni la fuerza de hacer cumplir, ni hay modo humano de que se cumplan. Con lo cual, ese estallido que venimos anunciando del euro se puede dar en cualquier momento, sobre todo si, como repito, está pivotando alrededor de un dólar que está en grave riesgo. ¿Y por qué está en grave riesgo el dólar? Pues por exactamente lo mismo. Han emitido moneda sin ningún tipo de restricción, nadie sabe en realidad la cantidad de millones de dólares que hay en circulación y nadie conoce el refrendo real en oro que tienen todos esos millones. Es un acto de fe y de magia y de la barata, el que creamos en la solvencia del dólar. ¿En qué se basa realmente esta solvencia del dólar? En la fuerza del imperio, en la fuerza de los destructores y las armas nucleares que tiene Estados Unidos y de su dominio mundial. Pero estamos viendo que ese dominio peligra gravemente por dos frentes clarísimos. Uno, por la política de contención que está haciendo Vladimir Putin de todo el expansionismo yanqui-sionista, y otro por esa tímida rebelión que cada vez parece más auténtica que empieza a darse en Estados Unidos, capitaneada de momento por Donald Trump, pero que ya muchos otros importantes políticos del Partido Republicano empiezan a secundar, y que es una política que se rebela contra las imposiciones del lobby israelí en la política norteamericana. Cada vez más políticos, sobre todo del Partido Republicano, están en contra del seguidismo que está haciendo el pueblo americano, los gobiernos americanos, hacia los intereses de Israel. No entienden cómo una gran nación puede estar casi en exclusiva al servicio de este pequeño país del Mediterráneo. Y cada vez lo denuncian con más ahínco, cada vez denuncian más fuerte que la administración Obama, que la Hillary Clinton, que la Fundación Clinton, que todo este grupo de personas que está totalmente infiltrado en el Partido Republicano no son más que unos títeres de la política israelita, de la política sionista. Y esta idea que está empezando a calar está cabreando mucho a los norteamericanos. Por lo tanto, con esos dos frentes peligra el dominio mundial de Estados Unidos. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Estados Unidos no es una nación. Por lo menos ahora ya no lo es. Son múltiples naciones. Son múltiples naciones que no tienen nada que ver unas con otras, conviviendo en un mismo territorio. Y que lo único que las une es el "we are the first". Ellos son los primeros en el mundo. No han sido pocos los analistas que han dicho que el día que Estados Unidos pierda su primacía mundial, ese día Estados Unidos estallará en múltiples guerras étnicas por el territorio. Y cada vez estamos viendo que conforme Estados Unidos avanza y va perdiendo esa primacía mundial, van aumentando los conflictos étnicos en este país. Por lo tanto, con una mala coyuntura internacional, el gobierno de Mariano Rajoy lo lleva claro. Vaticinios, lo de siempre, no tenemos la bola de cristal, pero atendiendo a nuestra historia reciente, también como ha dicho Miguel, pues no sería nada extraño otro Prestige, otro Nunca Más, otra Marea Negra, otro 11M, otro lo que sea, otra gran catástrofe que catapulte a toda la izquierda histérica a la calle para formar ese gran gobierno de izquierdas, ese gran gobierno frente populista en una mejor coyuntura. Parece que de momento los ciudadanos no lo aprueban. Aquí la primavera no ha arraigado, no han arraigado esos movimientos que han triunfado en otros países. En España, de momento, toda esa marea izquierdista asustó bastante en un inicio con el esplendor de Podemos, pero vimos que era un brillo fatuo, que en muy poco tiempo desaparecía y que no arraigaba. Pero veremos, ante una mala coyuntura para el gobierno del Partido Popular, para ese gobierno débil y cobarde y traidor, si estos maestros de la propaganda y la agitación callejera no son capaces de nuevo de relanzar con fuerza esa idea del Frente Popular. Leemos en lainformacion.com que en España hay un 10% de inmigrantes, pero la gente cree que hay el doble. Lógicamente, esto no es verdad. En España no hay un 10% de inmigración, hay bastante más, pero me estoy refiriendo, o la noticia se refiere a un estudio que han hecho una serie de supuestos expertos sobre el tema, que llega a la conclusión de que en España hay pocos inmigrantes, aunque parezca esto una broma pesada. Dicen que solo hay un 10% de inmigrantes, pero que los españoles pues tienen la falsa percepción de que hay muchos más. El estudio, la verdad, es que es bastante ridículo. ¿Cómo llegan a la conclusión de que en España solo hay 4 millones de inmigrantes? Pues se van a las estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, cogen la cifra de extranjeros empadronados en España, que son, sí, 4 millones y pico, y esta gente, estos supuestos expertos, pues dicen que en España hay 4 millones y pico de extranjeros. Pero claro, aquí evidentemente hay trampa. Esta gente no tiene en cuenta los millones de extranjeros que se han ido nacionalizando en los últimos 15 años, que no tengo la cifra porque es uno de los secretos mejor guardados del gobierno, pero vamos, está entre 2 y 3 millones seguro. A esto habría que añadirle pues todos los niños de hijos de inmigrantes que han ido naciendo en España, que también son pues seguro que cientos de miles, y a lo que habría que añadirle unos cuantos cientos de miles más de inmigrantes ilegales. Por lo tanto, la cifra real de extranjeros que hay en España pues sería a 7,5 millones, 8 millones fácilmente, que sería esa cantidad, justamente ese doble cantidad de la que se supone que hay, que sería la real. Es decir, que el pueblo español tiene una percepción real y correcta de la población extranjera que hay en España. Me hace bastante gracia porque los tres supuestos expertos que participan en este estudio o que lo comentan pues son justamente de estos tres grupos que han sido los principales culpables de esta inmigración masiva que hemos sufrido durante los últimos 15-20 años. Es un economista de una entidad bancaria, luego un profesor de universidad de izquierdas que, por supuesto, se dedica toda la noticia pues a menospreciar a los españoles, que claro, es que los españoles, como son muy malos y muy racistas, pues ven inmigrantes donde no los hay, que ven inmigrantes por todas partes, pero en realidad inmigrantes hay muchísimos menos. Lo que pasa es que estos españoles, pues claro, ven lo que quieren ver. Pero me quedo con el tercero de los supuestos expertos, un sociólogo que se llama Amando de Miguel, igual Algunos de vosotros lo conocéis porque pertenece a la derecha liberal, a este grupito ideológico de Jiménez Los Santos y compañía, y la verdad es que no tienen desperdicio sus declaraciones. Os la voy a leer textual. Dice este Amando de Miguel: todos queremos ser homogéneos, ser del mismo pueblo, pero en el mundo en el que estamos esto se ha acabado. Es absurdo oponerse al extranjero, aunque sea solo por razones demográficas. En España la natalidad es la más baja del mundo y si no vienen inmigrantes jóvenes no hay solución. Es decir, el rollo de siempre, si en España la natalidad es baja, pues la única solución es importar aquí población masiva del tercer mundo por millones y de manera infinita, porque claro, la natalidad baja, si no la corriges aumentando la natalidad propia, que es lo que hay que hacer y la única solución al problema, pues está claro que la única solución es importar masivamente millones y millones de extranjeros hasta que la población autóctona ha desaparecido y ha sido sustituida étnicamente por población extranjera, que es lo que parece querer este supuesto sociólogo. Continúa este señor diciendo, de Miguel, Amando de Miguel, señala que en España hay pocos inmigrantes, ojo, y que además que los que hay del norte de África y Latinoamérica se integran bien porque seguimos el mismo ciclo cultural. Ojo al sociólogo, dice que la inmigración del norte de África y Latinoamérica sigue el mismo ciclo cultural que la población española. La verdad es que es increíble que un supuesto sociólogo haga esta apología de la inmigración masiva como hace este señor, incluso cada vez más, aunque son pocos, porque está claro que la presión social es muy grande, pero cada vez más algún sociólogo tímidamente va diciendo lo malo y lo destructivo que es el multiculturalismo para cualquier nación que lo adopta. Pero es que encima que diga que las inmigraciones de África y Latinoamérica son de nuestro mismo ciclo cultural, pues ya es de risa. Ya hemos hablado en otros programas de la inmigración de Sudamérica, no lo vamos a volver a hacer aquí, pero ya que me diga que la inmigración del norte de África es de alguna manera pues parecida a nuestra cultura y a nuestra forma de ser, pues ya es de risa en un momento en el que el norte de África vive una explosión demográfica y un auge brutal del integrismo islámico, que lo que quiere es arrasar España e islamizarla por completo, y aún así este señor de la derecha liberal siga pregonando que esta inmigración tiene que venir aquí. Y finalmente, pues comentar que eso que ya se llama sabiduría popular, pues con el pueblo español se cumple muy bien, porque no solo clava el número de inmigrantes que hay en España, que es el real, que es casi el 20%, no es el 10% que dicen estos expertos, sino el 20%, o sea, la gente que sale a la calle es consciente y ve la realidad, sino que también la mayoría de la población española tiene una percepción positiva de la inmigración de otros países de Europa, mientras que tiene una percepción negativa de la inmigración extraeuropea. Así que, como vemos, pues como os comento, pues a veces la sabiduría popular sabe mucho más que los supuestos expertos, que lo único que hacen es pues marear e inventarse tonterías. Así es, Miguel. Esta gente de verdad cree que los españoles somos estúpidos. No hay más que ver ya los comentarios de la gente que ha oído la noticia y pone ahí su opinión. Se parten de risa, les llaman charlatanes, todo tipo de comentarios peyorativos contra estos supuestos especialistas. La gente se ha dado cuenta inmediatamente que ahí no cuentan los nacionalizados, por supuesto que tampoco contarán los ilegales, todos aquellos que están aquí de una forma transitoria, que pasan por España, se tiran una temporadita hasta que luego se van a Alemania o pasan por donde sea. Lo cierto es que la cifra es infinitamente superior y que basta pasearse por cualquiera de nuestras grandes ciudades y de algunos pequeños pueblos que tienen totalmente tomados. Esta noticia causa vergüenza y yo la veo positiva, porque ya empieza a darse en España ese fenómeno que se está dando en todos los países de nuestro entorno, también en países de Hispanoamérica, que la gente está de uñas y no se cree absolutamente nada de lo que dicen los medios de comunicación. Es más, últimamente todos los referéndums les salen al revés, porque la gente parece que ya opta por votar lo contrario de lo que recomiendan los medios de comunicación. La gente ha descubierto que en Occidente los medios de comunicación son todos la voz de su amo, y que ese amo es el mismo para todos los medios de comunicación. Y un amo que no se distingue por ser precisamente ni cristiano, ni europeo, ni occidental, ni hispanoamericano, un amo que lo hemos muchas veces señalando como la élite anglosionista que dirige Occidente. Una élite que está llevando a Occidente a su muerte total, a su muerte ecológica, a su muerte industrial, a su muerte racial y étnica, a su muerte cultural. Todas las muertes que se le puedan aplicar a un pueblo nos está llevando esta élite anglosionista desde que nos dirige. Por supuesto, la inmigración musulmana en estos momentos es totalmente inasumible, totalmente. Y la inmigración hispanoamericana, pues deberíamos ser selectivos con ella y en un momento en que hiciera falta. Ahora, en estos momentos, no hace falta. Estamos siempre hablando de los problemas de la baja natalidad y lo hemos explicado en infinidad de ocasiones. La baja natalidad es culpa de estos gobiernos democráticos, de estos gobiernos que, una vez cayó el régimen nacional, implantaron todo tipo de políticas antinatalistas. Repartir las píldoras anticonceptivas a todo el mundo. Prácticamente promocionar el uso de preservativos incluso dentro del matrimonio para no tener hijos, todo aquello que llamaban la paternidad responsable. ¿Era responsable no tener hijos y ahora tener que estar importando musulmanes del norte de África? ¿Eso era la política responsable? ¿Lo otro era la política carca de los fachas que nos reíamos tanto todos siempre? Jiji, jaja, los fachas, claro, son del Opus, tienen un montón de hijos. Y ahora resulta que lo responsable es importar millones de personas del tercer mundo, que no es por nada, es que ya puestos a importar, hasta nos meten la ideología del tonto, porque es que no puedes ni protestar de que sean pobres, parece que eres una especie de usurero con la nariz ganchuda porque protestes de que sean pobres, ¿no? Diga, yo si tengo que trabajar para una persona, prefiero que sea una persona que me pague, que me dé dinero, que trabajar para una persona que no me paga y no me da dinero. Por la misma regla de tres, si tengo una inmigración, prefiero que sea una inmigración norteeuropea que viene aquí a dejarse el dinero de las pensiones, a comprar un chalet, a no molestar a nadie, lo único que me molesta a lo mejor es con el etiquetado de los productos en Mallorca o en Benidorm, pero tiene fácil solución si aquí hubiera un gobierno firme que les obligara a que como mínimo estuviera el etiquetado en la lengua vernácula y luego en las que ellos quisieran. Pero ese es todo el problema que puede ocasionar ese tipo de inmigración. Es una inmigración que nos da dinero y luego dicen, ah, claro, es que somos racistas porque solo nos quejamos de los pobrecitos. Oiga, pues sí, si además de que traen delincuencia, por ejemplo, en el caso de los manteros, resulta que están absorbiendo ingentes cantidades de recursos sociales porque reciben pagas por hijos, reciben pagas de integración, reciben pagas de ayudas y encima, en la maltrecha situación que estamos los españoles, nos cuestan más dinero, pues es normal que haya un rechazo. Pero aún así, ¿la baja natalidad en serio es tan grave problema? Oiga, pues más anchos estaremos. Si España volvemos a ser 20 millones de españoles, no es lo deseable. ¿De acuerdo? Volveremos a estar como en la República con 20 millones de habitantes. Es algo negativo, pero no es el fin del mundo. Hay países que tienen menos población que esa y no se mueren. Lo ideal, tendríamos un país amplio, un país más grande para nosotros. Es cierto que España está despoblada y caben hasta 100 millones de habitantes. Pero ojo, yo no quiero que metan aquí 80 millones de habitantes que no sean españoles, mucho menos que sean musulmanes y que impongan la ley islámica y que hagan de esto el mismo erial lleno de basura y pobreza que es el norte de África, por ejemplo. Yo no quiero eso. Yo prefiero una España con sus bosques reforestada, una España con sus costas, una España más ecológica si hace falta y con menos población que una España invadida por tercermundistas. Y así lo afirmo. Y si por eso soy egoísta, hipócrita o todo lo que me quieran decir los pobres, pues bueno, lo seré. Me da absolutamente igual. Relacionado con esto, leemos en libremercado.com que la inmigración tampoco salvará las pensiones. La verdad es que alguien va a tener aquí que dar muchas explicaciones porque llevamos 15 años aceptando, bueno, nosotros no, pero la mayoría de la población española, a regañadientes, está aceptando esta entrada masiva de inmigrantes porque les están asegurando que son necesarios para que les paguen las pensiones. Pero ahora resulta que el mismo INE, el mismo Instituto Nacional de Estadística, ha calculado que ni siquiera la inmigración va a pagar las pensiones, ni mucho menos. Incluso con las proyecciones demográficas totalmente terribles que está haciendo este instituto. Nada más y nada menos que en los próximos 50 años se calcula que van a venir 17 millones de inmigrantes más a España. Sumadlos a los 8 millones que hay en la actualidad y nos da pues una cifra de 25 millones de inmigrantes en España, que por aquel entonces ya serán la mayoría de la población. En 50 años la población española de toda la vida será extranjera y será una minoría en su propio país, pero es que ni siquiera esta entrada masiva de inmigrantes pagará la pensión a nadie. Primero, por las absurdas y estúpidas proyecciones demográficas que hacen con lo que se llama la tasa de cotizante por jubilado. Siempre están diciendo que es que tiene que haber 3 cotizantes por jubilado y cosas así, unas cosas totalmente absurdas. Depende de 40.000 factores. Esto no es algo fijo. Seguramente si nos vamos a Nigeria o a un país del tercer mundo con mucha gente joven, pues igual ahí tienen 9 o 10 cotizantes por jubilado y seguro que allí las pensiones son bajísimas. ¿Por qué? Porque allí pues los trabajos son muy artesanales, no está mecanizado, y en cambio aquí en España, una población activa mucho menor, en una economía mecanizada con mucha tecnología y mucha robótica, pues la riqueza que crea para pagar las pensiones es muchísimo mayor, aunque su población activa sea menor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si traemos a 17 millones de inmigrantes para que nos paguen las pensiones y tiene que haber 3 cotizantes por pensionista, cuando esos 17 millones se jubilen, habrá que traer a 50 millones más para que le paguen la pensión, evidentemente. Y cuando esos 50 millones se jubilen, habrá que traer a 150 millones más. Es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que es un absurdo total. Y además, como dice la noticia, es que los inmigrantes cobran salarios muy bajos, tienen trabajos muy precarios. La inmensa mayoría ni siquiera cotiza la seguridad social. Por lo tanto, es que producen más gasto que ingreso y no solo no van a pagar ninguna pensión, sino que incluso pueden acelerar la caída de la hucha de las pensiones, como está ocurriendo en este momento. Y para sumarle la gravedad a esta noticia, leemos en vozpopuli.com que 300.000 españoles seguirán saliendo cada año de España en busca de mejores oportunidades económicas, y en el economista.es leemos que más del 50% de los jóvenes cree que tendrá que emigrar por trabajo. Pues señores, hagan las cuentas, 2 más 2 son 4, si aquí vienen 17 millones de inmigrantes y al mismo tiempo 300.000 españoles se van fuera de España cada año, pues hagan las cuentas de lo que va a pasar en España en no demasiado tiempo. Pues muy fácil, que se va a vaciar de españoles, se va a llenar de tercermundistas, y España pues no solo es que va a tener una población tercermundista, sino que va a tener una economía y un modelo de sociedad tercermundista que no va a ser capaz de sostener ni las pensiones, ni la economía, ni nada. La verdad es que la que se nos viene encima, si no reaccionamos, es muy grave lo que nos va a pasar, y empecemos ya a reaccionar antes de que esto sea demasiado tarde. Es apocalíptica para la gente que gobierna Europa, que gobierna el mundo. Lo hemos contado en infinidad de ocasiones, son maltusianos. Ellos tienen la concepción de la humanidad como una plaga, de la humanidad como algo, no como hemos tenido los cristianos tradicionalmente, como hijos de Dios, y que una humanidad justa, buena, positiva, laboriosa e inteligente no tiene fijados todavía los límites, ni en el planeta Tierra, ni probablemente en el universo. Pero para ellos esto no es así, y la humanidad es una auténtica plaga que hay que combatir. Van dando pasos para que esto sea así, porque si al final abolimos las fronteras, si ningún pueblo es responsable, si a los pueblos que son laboriosos, como el pueblo español o los pueblos europeos, los exterminan y los sustituyen por pueblos totalmente deficitarios, que estamos viendo que sin ningún tipo de responsabilidad se ponen a tener hijos, a los que tienen que mantener las potencias europeas a base de subsidios, ayudas constantes, ayudas del tercer mundo, siempre con la culpa como moneda de cambio por lo que hicimos en el pasado, como si ellos no hubieran hecho nada en el pasado, solo los hombres blancos, los hombres europeos, y al final, si construyen este mundo sin fronteras, pues lo que has explicado, el 50% de los jóvenes españoles va emigrando. Se van a Alemania. Esto, lógicamente, creará una tensión con los habitantes de Alemania, que estarán allí viendo cómo los hijos de España pues andan quitándoles los trabajos que necesitan los hijos de Alemania. Por otro lado, en España inundan esto de tercermundistas, siguen llegando más y más gente. Al final, el mundo que ellos proponen, el mundo responsable y solidario, es una especie de plaga de langostas, donde vamos todos moviéndonos de un sitio a otro hasta que lo devastamos, lo dejamos convertido en un erial, y en ese momento cualquier país consigue brillar un poco con luz propia y consigue levantar un poco la economía y ¡yeah! Al grito de vamos todos para allá, vamos como langostas a destrozarlo. Oiga, esto no puede ser, no es coherente lo que nos están diciendo. Las fronteras deben estar protegidas, los muros son las puertas de nuestras casas y nuestras naciones son nuestras casas. Debemos levantar de nuevo esos muros, esos castillos tan hermosos que florecieron en la Edad Media. Hay que levantarlos más y más grandes. Hay que hacer una Europa castillo para poder sobrevivir. Esto es lo lógico y lo coherente, no lo que nos están diciendo. Son maltusianos, pero parece ser que solo lo son con los europeos. Yo no sé si están intentando esa limitación de la natalidad entre los africanos y los musulmanes y los árabes, pero si es que lo están haciendo, que de momento lo dudo, están fracasando estrepitosamente, porque estas poblaciones de África, de Asia, del mundo musulmán y de parte de Sudamérica están en una explosión demográfica sin control alguno, que, como muy bien has comentado, pues van a terminar emigrando en masa por decenas de millones a Europa, que es donde se crea la riqueza y el desarrollo que en sus países de origen no existe. Y si ya estamos ahora preocupados porque nos llegan a lo mejor las inmigraciones masivas de 5.000 en 5.000 o de incluso pues 500.000 refugiados, de supuestos refugiados de la guerra siria, pues ya nos podemos ir preparando para el apocalipsis, como decía Manuel, que nos viene, porque a no muy tardar, estas inmigraciones masivas van a ser de millones y de millones de personas, pero inundando Europa por tierra, por mar y por aire. Cambiando un poco de tema y hablando también de apocalipsis, vamos a hablar un poco de la economía española. Leemos en Russia Today que expertos financieros alertan de un posible apocalipsis financiero en España. Es cierto que estas noticias con estos titulares que tanto les gusta a los periodistas, pues bueno, a veces dan titulares bastante exagerados, bastante apocalípticos, que muchas veces se quedan en nada, pero la verdad es que sí que hay indicios para por lo menos preocuparse y pensar que sí que puede haber un problema grave financiero en España si continúa aumentando nuestra deuda externa al nivel que lo está haciendo. Ya os hemos comentado antes este supuesto crecimiento de España, que está basado prácticamente única y exclusivamente en que el Banco Central Europeo le está dando a la máquina de imprimir dinero y está enviando pues cientos de miles de millones de euros al gobierno de España para que mantenga pues el funcionamiento del Estado. Esta reforma laboral, esta economía ultra precaria que ha creado el Partido Popular, no crea el trabajo de calidad suficiente para que con los ingresos de la economía, de esos trabajos, pues se pueda pagar todo el estado de bienestar y todas las pensiones y todo el aparato estatal. Y el gobierno español está viéndose obligado a, una semana tras otra, pedir prestado dinero al extranjero. ¿Qué pasará cuando ese dinero deje de llegar? O ese dinero que está metido en el circuito financiero internacional, ¿qué pasará cuando los usureros internacionales decidan, porque les da la gana, porque les interesa, pues que ese dinero de España no vale nada o que España va a tener problemas para devolver esa deuda y nos suban la prima de riesgo? Y los tipos de interés que estamos pagando por esta deuda pues se multipliquen por dos de repente, de un año para otro, no se puedan pagar y volvamos a una situación pues como la que pudo vivir Grecia hace unos pocos años. Y esto puede pasar en cualquier momento. Creo que ya os hemos hablado en algún programa de esa reunión del filet mignon, en el que un pequeño grupo de financieros y de banqueros y de fondos de inversión, pues decidió de un día para otro pues atacar las economías del sur de Europa, y esto puede pasar en cualquier momento. Esta economía financiera no la maneja el libre mercado, eso es una mentira absoluta. Esto se reúne en media docena de peces gordos de las finanzas mundiales, el George Soros de turno y sus amigachos, y deciden, porque les da la gana, porque les interesa que hay que hacer daño a un país, se inventan la excusa que les da la gana, atacan su deuda y se cargan el país pues de un día para otro. ¿Esto puede pasar? Pues sí, puede pasar en cualquier momento. Puede ocurrir que, como os comento, que la deuda española no pueda pagarse, y ese día lo vamos a pasar realmente mal. Y relacionado con esto, otra noticia del economista.es que dice que Bruselas, la Unión Europea y el Banco Central Europeo urgen a España a que privatice Bankia y el Banco Mare Nostrum. Bankia y el Banco Mare Nostrum son pues dos grandes bancos o cajas de ahorro, por así decirlo, resultado de la fusión de muchas cajas de ahorros después de que estallara la crisis económica en España. No podían cada banco por separado sobrevivir y se juntaron para ver si podían pues arreglar sus cuentas. Está claro que por ellos mismos no lo hicieron. Ahí estuvo la intervención del Estado para salvarles. El caso de Bankia fue realmente ya vergonzoso. Creo que fueron 23.000 millones de euros que tuvimos que poner entre todos para salvar a esta entidad bancaria, y que ahora desde Europa nos dicen que tenemos que privatizar. Es decir, que hemos salvado con nuestro dinero unas instituciones que eran públicas o semipúblicas para privatizarlas y que acaben en manos de los bancos privados. La verdad es que es una vergüenza total y absoluta. Unos bancos privados que, ojo, también fueron rescatados. Los liberales nos dicen que no, que es que solo fueron rescatados las cajas de ahorro y que los bancos privados lo hicieron muy bien. Eso no hay quien se lo crea. Evidentemente, los bancos privados también se metieron de lleno en la burbuja inmobiliaria. También tienen los mismos agujeros que tienen las cajas de ahorros, pero claro, como son bancos privados con muchas conexiones internacionales, con ellos se ha seguido una política completamente diferente. A las cajas de ahorros sí se las salvó, pero, como vemos ahora, para entregárselas gratis a estos bancos privados a los que se les permitió falsear sus cuentas, tasar sus viviendas al precio que se vendió en plena burbuja inmobiliaria en vez de al precio de mercado, que si lo hiciera así, sus cuentas se hundirían y también quebrarían. La verdad es que ha sido una pena y una vergüenza cómo se han cargado este sector de las cajas de ahorros, que con más de 100 años o 150 años han hecho durante décadas una labor social impagable, han sido los financiadores de los agricultores y de los pequeños empresarios, y es increíble cómo esta casta política ladrona y parásita de los últimos 30 años se ha cargado este sector para entregárselo a la banca privada internacional. Como digo, una vergüenza. Esto es muy parecido y ha sucedido en otras épocas de nuestra historia. Cuando vienen los de izquierdas a salvarte, cuando vienen los progres y los liberales, que en su momento han sido los de izquierdas hasta parecer los marxistas, cuando vienen a decirte que vienen a salvarte y a evitar las injusticias que comete contigo la derecha, los caciques, el clero, échate a temblar, porque normalmente hacen justo lo contrario. Ya pasó con la desamortización de Mendizábal, en la que se expropió la Iglesia Católica y se le entregó todas las tierras de la Iglesia Católica a los terratenientes. Hasta el momento, la Iglesia Católica, pues la parroquia de cada pueblo, la tenía arrendada en las tierras, probablemente por el diezmo o por cantidades inferiores, a los campesinos más pobres, a gente sin tierra, y tenían una enorme función social. Como tú has dicho, las cajas de ahorro, un invento también de la Iglesia Católica, pues proporcionaron durante más de un siglo apoyo a todas las economías familiares, a las economías más débiles, haciendo una banca social que estaría muy próxima a la banca nacional que nos gustaría a nosotros que existiera en España. Sin embargo, ha sido llegar la democracia, meter a todos sus amigos enchufados al frente de estas gestiones, empezar a dilapidar el dinero de estas cajas en vicios, organizaciones de izquierdas, ONGs, partidos políticos, subvenciones a inmigrantes, subvenciones a causas en favor de la mujer, de los homosexuales, todo esto que ofrecían las cajas sociales y que desgravaba para ellos y que en teoría era en lo que tenían que invertir sus beneficios, porque en teoría estas entidades no podían tener beneficios. y al final han destruido todo un sistema bancario que funcionaba para privatizarlo no en manos de gerifaltes españoles de la casta española, sino en manos de los gerifaltes de siempre, de los que están en Washington, de los que están en Wall Street, los de siempre, en definitiva. Frente a esto, pues la única solución sería retomar por parte de un Estado español un Banco Central de España que emitiera su propia moneda. Esta idea fuerza es sencillísima. Sin embargo, nos cuesta horrores transmitirla. La gente no quiere entenderla. Cuando tienes un Banco Central, tú inventas tu dinero. Cuando no tienes Banco Central, como es el caso de España, otros se inventan el dinero y te lo prestan y se lo debes. Y ese es el problema. España, como tú has dicho, se ha financiado a base de deuda con el Banco Central Europeo, pero no solo con él. Ha estado vendiendo, que es en lo que alerta en la noticia, bonos soberanos a 10 años, que son los más peligrosos. ¿Y por qué son los más peligrosos? Pues porque es un largo periodo de tiempo en el que el Estado español, como en la película que ya os he hablado de ellas, Dos tontos muy tontos, te hace un papelito en el que dice, sí, sí, de aquí 10 años yo le pagaré lo que usted ha invertido aquí, más los intereses. Esa prima de riesgo que nos colocan agencias de calificación que están en manos de esa misma élite banquera internacional que, dependiendo del país que les interesa hundir o apoyar, se inventan una política u otra. Es increíble que después de toda la crisis internacional provocada por estas agencias de calificación, continúen las agencias de calificación teniendo la más mínima credibilidad, pero aquí, como si no hubiera pasado nada, son ellos los que fijan el valor que tiene el bono de un país o de otro. España, como está cediendo en todo, aunque el valor del bono español es, hablando mal y claro, el valor es mierda, es demasiado, pero como estamos cediendo en todo a esa banca internacional, de momento nos están dejando tranquilo diciendo, sí, sí, préstenle, que son un Estado fiable. Pero a día de hoy España es un Estado fallido total, no tiene posibilidad alguna de pagar la deuda, no estamos industrializados, lo único que tenemos es algo de turismo, consumo interno, cada día más destrozado porque los salarios están bajando rápidamente a niveles tercermundistas, la gente no tiene dinero para gastar. Leo yo en otra noticia que el salario mínimo de los españoles es de 2.000 euros aproximadamente al mes. ¿Pero qué dicen? El salario medio de los españoles de 2.000 euros hoy en día. Pero si está trabajando la gente ya por 400 euros. Están bajando los salarios, con lo cual están destruyendo todo el consumo interno. La hucha de las pensiones que está sirviendo para financiar al Estado, las autonomías y toda su mega maquinaria, porque aquí la mitad prácticamente de la gente que está con un salario, directa o indirecta, trabaja para el Estado, esto es una economía socialista, casi la mitad, bien para empresas privadas que sirven a la administración o bien directamente para la administración, es así de cruel y de bestia el Estado que hemos montado. Pues, señores, no se ve alternativa por ningún sitio. Es un Estado que no puede imprimir moneda, que no puede prácticamente pescar, que la ganadería la tiene paupérrima, la agricultura la tiene destruida, sector energético no tenemos. ¿Puede explicar a alguien cómo puede pagar un Estado así? Ninguna deuda. Lo único que puede hacer es seguir endeudándose hasta que decidan decapitarlo. Lo único, no puede hacer absolutamente nada. En 1975 el Estado español tenía superávit y tenía una enormidad de tejido industrial a su servicio. Hoy en día solo pueden recaudar de los impuestos y de jugar en bolsa, porque es que esta economía es una especie de juego de bolsa. El tú sacar al mercado los valores de tu gobierno, de tu Estado, lo sacas al mercado y de repente unas calificaciones dicen, bueno, sí, esto lo podemos ir comprando, ustedes inviertan aquí o inviertan allá. Y así funciona la economía de España. Es de risa, oiga, os digo en sentido figurado, pero cuando os venga un economista a deciros que esta es la economía lógica y respetable, escupirle a la cara, es absurda, es ridícula. La economía que se está enseñando en las universidades, de la que os hablan en los periódicos de economía y en los telediarios, es una gran mentira y es ridícula. A poco que rasquéis, tenéis ahora relativos programas relativamente buenos de economía, como el Kaiser Report de RT, donde informan de verdad de cómo es la economía occidental. No os los perdáis. No os los perdáis, porque de verdad que entraréis en modo pánico de ver en las manos de qué trileros estamos. Un breve descanso y continuamos. Estamos aquí de vuelta y leemos en Sputnik que Austria prevé gastar 2.000 millones de euros en los refugiados el año que viene. Estos son, pues me imagino que los inmigrantes que vienen a aportar tanta riqueza, a pagarnos las pensiones y bueno, ser aquí la panacea y la solución a todos los problemas económicos. Nada más y nada menos que 2.000 millones de euros solo en un año se va a gastar Austria, y 2.000 millones que evidentemente no irán a parar a los bolsillos de los pensionistas de Austria, sino todo lo contrario, será un gasto totalmente improductivo para mantener a toda esta población que de momento no hay ningún viso ni ninguna previsión de que vayan a aportar nada absolutamente positivo a la economía de Austria. En Alemania, todavía peor, creo que dijeron 17.000 millones de euros lo que se iba a gastar Alemania solo en dos años para acoger a una población de refugiados que en un 60 o en un 70% son analfabetos totales, sin ningún tipo de formación y que va a ser prácticamente imposibles de insertar en el mercado laboral. Aquí en España, en vozpopuli.com, leemos que deportar a un inmigrante de un centro de internación sale más caro que un año de salario mínimo. Se ha llegado a pagar hasta 50.000 euros por un billete para devolver a uno de estos inmigrantes africanos a su país de origen, y ya llevamos 26 millones gastados desde el año 2011 para deportar solo a 4.600 y pico inmigrantes por vía aérea. La verdad es que es una auténtica sangría esta entrada masiva de inmigrantes y su posterior expulsión. Se quejan mucho los que están en contra del control de la inmigración, del gasto que supone controlar las fronteras, pero vemos que más que un gasto sería una inversión, y que un buen control de nuestra frontera sur y de los aeropuertos y un poco menos de los Pirineos, que es bastante fácil porque España es prácticamente una isla que no tiene ninguna frontera terrestre demasiado extensa, ni mucho menos, todo lo contrario, debería ser muy fácil controlar nuestras fronteras con un gasto relativamente corto, pero por alguna razón no se hace, se deja entrar aquí a toda esta masa de inmigrantes y luego, claro, cuando hay que deportarlos, pues nos cuestan un dineral, y no solo el dinero económico, sino que los problemas que causan. Cuando se quiere deportar a estos inmigrantes africanos, se ponen ultraviolentos, golpean a los policías, y la verdad es que es bastante desagradable. Nos tenemos que mirar en el espejo de nuestros vecinos franceses, que están viviendo un auténtico infierno en este sentido. Todos conoceréis el famoso campamento de Calais, que estos días ha sido desmantelado. Creo que eran 5.000 o 6.000 ya africanos los que estaban allí, que habían convertido aquello en un auténtico pues estercolero tercermundista. Ha sido desmantelado este campamento, pero ni mucho menos van a ser deportados. Lo que van a hacer es repartirlos por un montón de pueblos de toda Francia que, por suerte y gracias a Dios, se están rebelando cada vez más estos pueblos, estos pequeños pueblos que no quieren acoger a estos inmigrantes porque saben que va a ser fuentes de constantes problemas. Incluso cuando fueron a desalojarlos, estos inmigrantes pues directamente prendieron fuego al campamento, organizaron todo tipo de disturbios y atacaron a la policía francesa. Policía francesa que leemos en el periódico de Aragón que está en pie de guerra tras la brutal agresión a cuatro agentes. Un grupo de musulmanes lanzó cócteles Molotov contra unos gendarmes franceses y en este momento hay dos gravemente heridos e ingresados en el hospital. La verdad es que esto debería de servir como un aviso para la policía española, para la Guardia Civil, de lo que está por venir. Nuestros amigos franceses nos llevan 20 o 30 años de ventaja con este tema de la inmigración africana y de la musulmana, y ya vemos cómo están en este momento los policías franceses, siendo atacados en las calles de Francia y manifestándose porque ya no aguantan más de estas constantes ataques en las llamadas banlieues, en las zonas no-go, que ya son zonas musulmanas en tierra, en suelo francés, en las que la gendarmería francesa prácticamente ya no entra. Y ya está bien, aquí las fuerzas de seguridad tienen que reaccionar y tienen que denunciar esto. No vale con decir que ellos sí que están en contra de todo esto, pero que los malos son sus mandos políticos. Aquí es que parece que mientras están cobrando el sueldo, pues tragan con todo, y aunque ellos tengan una situación especial, pues seguro que tienen sus mecanismos internos de protesta para decir que esto hay que pararlo cuanto antes. Ya están, ya vemos aquí en España también los inmigrantes cada vez más agresivos en los centros de internamiento, rebelándose y montando revueltas que no son espontáneas, que están organizadas por la extrema izquierda, que van a utilizar a los inmigrantes como tropas de choque en la calle contra la policía y contra la Guardia Civil, y luego, pues, en muchas ocasiones son los propios policías las víctimas de esta inmigración masiva, imposible de integrar, que no trabaja, que no aporta nada, que vive de la delincuencia y que al final acaba enfrentándose contra la propia policía. Ahí está el caso de los manteros, ha comentado antes Manuel, constantemente pegando y agrediendo a policías locales, aunque esto no sale en ninguna parte. Ahí vimos esa paliza que un barrio casi entero de dominicanos le dieron a 15 policías locales hace unos meses, y esto va a ir a más, así que desde aquí advertimos a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército, que empiecen a espabilar, que dejen de irse a las costas de Libia a traer aquí a miles de inmigrantes que luego se les va a volver en contra y les van a atacar a ellos en las calles, y que empiecen a reaccionar, que hagan lo que es su obligación, que es defender la soberanía, la independencia y las fronteras de España, y que dejen de convertirse en una ONG al servicio de no se sabe quién, que en vez de proteger nuestras fronteras, las violan todos los días y que están colaborando con este proceso de tercermundización de España. Así que, señores de las fuerzas de seguridad de España, espabilen de una vez y reaccionen. Has comentado la barbaridad que cuesta repatriar los inmigrantes, pero es que cuando empezamos a echar cuentas, no solo la barbaridad que cuesta repatriarlos, todos sabemos la barbaridad que cuestan los presos. Y hoy en día hay una parte amplísima de la población reclusa, si no mayoría, prácticamente en muchas cárceles sí son mayoría, de población inmigrante a la que estamos manteniendo. Pero es que además estamos recibiendo noticias todos los días de las prebendas que esta gente, no ya cuando están en los campos de refugiados, que también es costosísimo mantener gente en los campos de refugiados, sino que la gente en Alemania, que se está ya incorporando, digamos, a la vida alemana normal, con la señora Merkel, esa que se quejaba tanto de los gandules que eran los españoles y los griegos y del dinero que le debíamos los españoles y los griegos a Alemania, pues ha alojado en su país a 1 millón de personas que no tienen nada, a lo mejor en sus regiones de origen sí tienen, no lo sabemos, pero muchos, es verdad, vienen con una mano delante y otra detrás y están recibiendo, pues, todo tipo de ayuda asistencial, médicos gratis, transporte gratis, comida gratis, todo absolutamente gratis, y muchos de ellos pagas que, a tenor de muchas quejas de inmigrantes de aquí, o nos están mintiendo o no son nada bajitas. Pagas por hijos, pagas por esto, pagas por lo otro, es decir, el montante de la inmigración es impresionante, el coste de toda esta, todo este, esta invasión. ¿Y todo ese dinero de dónde sale? Cuando nos están diciendo que no hay dinero para nada, que no se pueden pagar las pensiones, pues se lo voy a decir, es dinero inventado. Volvemos a esa idea fuerza de antes, que debemos fijarnos todos en la cabeza. La economía es una gran mentira. A veces es una bendita mentira, pero otras veces, como en este caso, se convierte en una pesadilla. Nos están diciendo que no hay dinero para nada de nuestra política asistencial como europeos. Como ciudadanos europeos que somos, nos están diciendo que dentro de poco nos quedaremos sin pensiones, que nos busquemos todos planes privados, que todo esto lo van a recortar. Pero, por otro lado, ¿están pagando a toda esta gente para que venga aquí? El otro día mencionamos también una recomendación del Club de Roma. El Club de Roma es esa organización masónica, maltusiana, como todos los masones, que hacían una propuesta a los gobiernos. De esta asociación, pues cito a dos personas importantes en España. Uno era el presidente de la filial española, que era el director de 13TV, ¿sí? Tan católicos, pues resulta que un masón anticatólico y maltusiano es el que dirige esta televisión católica. Alguien debería pedirle explicaciones en la conferencia episcopal, o es que parece que ese humo de Satanás que había entrado en la Iglesia católica ha llegado muy lejos. Y el otro es Su Majestad el Rey de España, Juan Carlos, el campechano. Pues esta gente proponían pagar 100.000 euros por mujer al final de su vida, que no hubieran tenido hijos, al final de su vida fértil. Es decir, ¿hay dinero para eso? ¿Una organización seria, potente, con gente de esa talla, son capaces de dar esa recompensa porque nos muramos? Se habla muchas veces de la cultura de la muerte, pero esa cultura de la muerte, señores, normalmente lo citan mucho los grupos católicos. Nosotros, yo por lo menos me considero católico. Señores, denuncien también la muerte de la raza, esa cultura de la muerte racial que están tratando de imponernos, que mientras quieren patrocinar a las mujeres europeas, a las mujeres de raza blanca, para que no tengan hijos, a los musulmanes les pagan todo, absolutamente, les pagan por hijo, hasta el punto de estar haciendo en algunos países europeos una industria del parir, porque son los acaparadores de todas las ayudas sociales. Y en una familia que encima un varón puede tener varias mujeres, los números son interminables, porque encima se les permite la poligamia, que está penada por ley en los países occidentales, pero a ellos se les permite. Como decíamos, el dinero es inventado. Fue Keynes el que lo teorizó, pero la invención del dinero existe desde que el dinero es fiduciario, desde que el dinero deja de ser monedas de oro y te dan un papelito que se llama billete, un papelito que dice en su momento, el portador del Banco de España pagará a este señor 1000 pesetas en oro. Desde que te dan ese papelito, que se ocurrió hace ya muchos siglos, el dinero es una gran mentira, es fiduciario. Y unas naciones organizadas, como dijo Keynes, no tienen limitación de financiación. Pueden financiar lo que quieran. Y esto es así, es científico. Es economía pura y dura. Entonces tú puedes aplicar la política keynesiana para financiar la muerte de Europa, o la puedes aplicar para financiar la vida de Europa, la vida del pueblo europeo, los nacimientos, que tengamos una política social más justa, que tengamos mejores hospitales, que tengamos mejores puestos de trabajo, que tengamos mejor economía. Repito, esto es científico, es Keynes en estado puro. Las naciones, los estados organizados como nación, no tienen limitaciones financieras. Todo esto lo vieron los movimientos nacionales de los años 30 y fueron los primeros en aplicarlo, no para el mal y la destrucción, sino para el bien del pueblo. Y por eso, gobiernos elegidos democráticamente como el de Alemania fueron derribados y destrozados a base de bombas, misiles, cañonazos y todo lo que les pudieron echar encima. Por ese motivo, por luchar contra la usura, por luchar contra el dominio de un banco extranjero internacional, por luchar contra la falsedad del dinero fiduciario, por luchar contra la tiranía que nos están imponiendo ahora. Así que, señores, revisen todas sus teorías sobre historia, porque vivimos en una gran Matrix, y todo lo que les cuentan desde esos medios occidentales, que ustedes ya están empezando a vislumbrar y a darse cuenta de que les mienten, todo es mentira, de cabo a rabo. Ya no les quedan ni medias verdades, solo cuentan mentiras. Brevemente vamos a comentar algunas noticias de política internacional. Nos vamos a Siria. Leemos en la red Voltaire que Occidente e Israel promueven nuevos separatismos en Irak y en Siria. Aquí simplemente dejo una reflexión. ¿Qué si Occidente, que no es Occidente, serán los gobiernos traidores de Occidente vendidos al anglosionismo, para ser más exactos, y no Occidente? Pero ahí dejo la reflexión de que si esto lo hacen en Irak y en Siria, esto de promover separatismos como un arma política para desmontar naciones, lo pueden haber hecho también en España. Pues ahí dejo la primera reflexión. Y la segunda noticia relacionada con Siria, publicada en Sputnik, que dice que un ministro turco declara que Mosul puede ser motivo para la tercera guerra mundial. Mosul es la ciudad iraquí que en este momento se está combatiendo el gobierno sirio y el ruso con los terroristas del Estado Islámico, que han implementado... una política de auténtico terror. La última noticia es que han ejecutado a 250 personas y que tienen a miles y miles secuestradas como escudos humanos. Y ya veremos la operación sobre Mosul cómo acaba, también la de Alepo sigue ahí pendiente, y ya veremos cómo acaba, sobre todo pues el miedo a que los Estados Unidos, ya a punto de celebrar esas elecciones a la presidencia, pues lleven a cabo algún tipo de atentado de falsa bandera poco antes de las elecciones, que pueda implicar pues algún tipo de enfrentamiento abierto con Siria y con Rusia, y que acabe pues en una contienda internacional. Ojalá que no, pero con esta gente pues todo es posible. Y una última reflexión también sobre esto, que este mes de octubre que acaba de terminar era el mes que había puesto Turquía como plazo final para que la Unión Europea diera vía libre a 80 millones de turcos para circular libremente por Europa. La Unión Europea, de momento, no lo ha hecho, así que ya veremos cuál es la reacción del señor Erdogan. Nos podemos temer lo peor. Entre Alepo, entre Siria y entre Erdogan, aquí podemos tener una segunda oleada de refugiados musulmanes en cualquier momento. La situación es terrible, pero al mismo tiempo es esperanzadora. Como comentaba, la rebelión que parece capitaneada por Donald Trump en Estados Unidos, pues ya lo dije en un anterior programa, equivoqué la militancia política, no sé si os acordaréis de Ron Paul, dije que era del Partido Demócrata, no, es militante también del Partido Republicano. Ron Paul es uno de los inspiradores del Tea Party y del Partido Libertario, y es pues una especie, es extraño porque es un tipo de nacional liberal raro que no estamos acostumbrados a verlo aquí, casi rozando el anarquismo, pero que en Estados Unidos pues tienen una larga tradición de patriotas de ese estilo, de gente que desconfía del gobierno. Empezaron desconfiando del gobierno de su majestad británica y luego posteriormente desconfiaban del gobierno. Y en su canal, en el reporte informe, sería la traducción correcta, informe libertario, pues ha entrevistado a una periodista, tenéis el vídeo en la página web, no tiene desperdicio, son 20 minutos, pero os aseguro que cada frase vale la pena. El vídeo se titula La terrible realidad de Alepo, y bueno, pues nos hacemos una serie de preguntas en el encabezado de ese vídeo, decimos... ¿Nos están contando la verdad? Evidentemente, si sois oyentes nuestros, ya sabéis que no. ¿Es Putin una especie de tirano, de dictadorzuelo soviético que está abalanzándose sobre Siria sin importarle provocar la Tercera Guerra Mundial? En absoluto. ¿Es el señor Assad una especie de asesino criminal que está matando a su pueblo, que está bombardeando a gente inocente en Alepo sin ningún tipo de miramiento, matando a civiles que son de su propio pueblo? Todo lo contrario. ¿Existe algo de disidencia al régimen que no sea terrorista, que no sea islamista, que sean lo que llaman disidencia moderada o... No. Nos están mintiendo. Y repito, todo esto lo dice en un vídeo una periodista yanqui y en el canal de un afamado político que ha competido en ocasiones por el puesto a la presidencia de los Estados Unidos, como Ron Paul, que debo reconocer que junto con Pat Buchanan, David Duke y Donald Trump, para mí es de los mejorcitos, de lo mejorcito que hay en Estados Unidos, a los que se les puede leer interesantes análisis intelectuales y políticos de la realidad de su nación, pues en un canal de máxima audiencia de Estados Unidos, repito, se están contando todas estas verdades, que es mentira, que todo lo que nos cuentan nuestros medios de comunicación, todo absolutamente, es una gran mentira. Nos están dibujando un panorama totalmente falso. El señor Putin está buscando la paz y está conteniendo la Tercera Guerra Mundial. El señor Assad, en las zonas que están bajo su control, dice textualmente esta periodista, allí podemos encontrar a alawitas, que ya sabemos que es una especie de islam herético, casi cristiano, casi una mezcla de arrianismo, una cosa un poco particular, celebran la Navidad y todas esas cosas, son una minoría elitista, una minoría proeuropea, la familia de Assad pertenece a esta confesión, pero es que dice, es que también hay sunitas que huyen de los islamistas, es ya el colmo, y también hay chiitas. Y luego, además, hay cristianos. Señores, cristianos en Siria que no los están masacrando. ¿Dónde? Bajo la férula de Assad. Y, sin embargo, los Estados Unidos están apoyando a los cascos blancos, que ahí te lo describen muy bien en este vídeo, cómo esta ONG, que la vemos más o menos desabastecida, con cuatro, hablando mal y claro, gualtrapas musulmanes por ahí con el casco blanco, como ayudando a niños y haciendo cosas así y tal, en realidad es una tapadera para el tráfico de armas y que ha recibido más de 100 millones de dólares de apoyo de la administración norteamericana y que están apoyando a los terroristas del ISIS. El vídeo se pregunta, ¿cómo es posible que nuestro gobierno esté apoyando a Al-Nusra, que es Al-Qaeda? Y que sepamos, Al-Qaeda tuvo algo que ver con el 11S. El pueblo americano está a punto de despertar. Y este despertar no va a ser el despertar de una plácida siesta. Este despertar va a ser un despertar duro. Un despertar sangriento. Un despertar doloroso. Pero es un despertar necesario. De Estados Unidos, de todo Occidente, de las naciones hispanas que también englobo en parte en ese Occidente, sobre todo todos aquellos núcleos de población que no han perdido nuestra cultura, que no están abandonados ya al salvajismo indigenista como cada vez parece, o por lo menos es la imagen que nos llega aquí a España, que van abandonándose. Todo ese Occidente tiene esperanza si al unísono en Europa reaccionamos y en Estados Unidos se reacciona y en las grandes capitales de Hispanoamérica vuelven a retomar los hispanistas, los prohispanos, las riendas de sus naciones. Precisamente hay elecciones en pocos días en Estados Unidos y leemos un par de noticias en Russia Today que dicen los correos filtrados más sonados del equipo de Hillary Clinton, y la otra noticia se titula voten lo que quieran, el gobierno secreto no va a cambiar. Son dos noticias que nos muestran pues la mentira de la llamada democracia de Estados Unidos. Es cierto que sus padres fundadores, con mucha previsión, establecieron una serie de mecanismos para evitar que ningún político ni nadie tuviera un exceso de poder, pero claramente hoy todo aquello que hicieron aquellos fundadores ha sido sobrepasado. Hoy Estados Unidos es una mentira donde una misma élite, un mismo grupo de gente, muy inteligentemente para engañar a la gente y para dar una falsa sensación de democracia, han creado dos partidos diferentes, el republicano y el demócrata, pero que en realidad en un 80 y un 90% de sus políticas son exactamente igual. Se ven los correos de Hillary Clinton, sus compadreos con los banqueros, con el señor George Soros, con el señor de Goldman Sachs, cómo totalmente este anglosionismo financiero controla la política norteamericana, y sobre todo pues la mentira se ha destapado con el señor Donald Trump. Un montón de republicanos, la familia Bush, Colin Powell, Condoleezza Rice, que evidentemente deberían apoyar a Trump, todos en bloque están diciendo que van a apoyar a Hillary Clinton. Aquí pues hay que agradecerle a Trump, que ha desmontado la mentira de que como todo este grupo de poder elitista norteamericano, en el momento en que una persona, que aunque es millonaria, no es de esa élite como Donald Trump, ha supuesto una amenaza para ellos, como se han olvidado de sus diferencias políticas, de partido quiero decir, y como todos a una están defendiendo a Hillary Clinton frente a Donald Trump, que es verdad que no es una persona 100% fiable, es verdad que recibe dinero de gente tan siniestra como el señor Sheldon Adelson, es verdad que apoya al Estado de Israel, es verdad, todo lo que queráis, no es 100% fiable, pero aún así es la mayor esperanza que podemos tener y lo mejor que ha salido en Estados Unidos en los últimos 5 años. Hay un vídeo que lo vamos a meter en la web de Democracia Nacional, de uno de los últimos discursos de Donald Trump, y la verdad es que una persona que hace discursos como esos pues es una persona que por lo menos te da esperanza de un cambio importante en Estados Unidos, que sería un cambio importante pues para todo el mundo. Manuel, ¿quieres comentar algo de esto o paso ya a la última noticia? Cambiamos ya de noticia, sí. La última ya, pues como siempre a veces intentamos acabar con optimismo, y en este caso son dos noticias que vienen de nuestros amigos italianos y sobre todo los polacos. Leemos en elmundo.es que un pueblo italiano monta barricadas para impedir la llegada de refugiados, y en La Vanguardia leemos que Polonia crea una fuerza paramilitar para defender su identidad nacional. Espectacular lo de los polacos, por supuesto, el artículo de La Vanguardia está lleno de rechazo, de odio, de pegas a esta medida del gobierno polaco. Dicen que serán fuerzas paramilitares que serán empleadas contra la oposición democrática al gobierno, etcétera, etcétera, pero es que esta gente tiene que pensar que al final hasta la gente más tonta y que menos entera de nada reacciona, y en toda Europa se están dando cuenta cada vez más gente, incluso naciones enteras, sobre todo en Europa del Este, de este plan Kalergi, de este plan de destrucción de las naciones europeas, de la cultura europea, de la cultura cristiana, y ya la gente está reaccionando por su cuenta, sin hacer caso a los gobiernos en Occidente y en Oriente, en Europa Oriental, en colaboración con los gobiernos. Estos polacos que se resisten a morir y que están organizándose, defendiéndose de estos ataques exteriores, porque ven que esta oleada de refugiados les puede llegar a ellos en cualquier momento, y muy inteligentemente van a formar fuerzas paramilitares o todo lo que haga falta para impedir la invasión islámica y tercermundista de su país. Así que enhorabuena, polacos, y ojalá veamos en España pronto algo parecido. En apenas unos días hay una cita importantísima. Tengo que agradecer a los líderes del Movimiento Nacional Polaco la invitación que me han ofrecido y acudiré, por supuesto, a este Día de la Independencia Nacional Polaca, el 11 de noviembre. El 11 de noviembre los polacos celebran su alzamiento frente al comunismo soviético y el mantenimiento de su postura independiente también frente al nacionalsocialismo alemán, que en parte se había convertido en una ideología chauvinista germana que veía también el aplastamiento del pueblo polaco en su avance. Por lo menos ellos así lo ven, aunque hay un debate intelectual interesantísimo en el país eslavo, en el que pues prácticamente se preguntan que qué hubiera pasado si, en vez de rechazar de malas maneras el ofrecimiento de paz que les hizo el Tercer Reich, pues lo hubieran aceptado. Porque una vez estuvieron invadidos por el Tercer Reich, el pueblo polaco solo se levantó cuando vieron que el Tercer Reich era totalmente ineficaz para hacer frente al avance soviético, que era el que ellos verdaderamente temían, el avance del comunismo, y que terminó pues ocasionando una tragedia mundial, porque de hecho la Unión Soviética empujó a los polacos fuera de sus tierras, los desparramó, por decirlo de alguna manera, sobre tierras alemanas. Hubo millones y millones de alemanes que quedaron desplazados, que quedaron sin sus casas, que quedaron sin sus tierras, y hoy en día pues es la situación que pervive, generando pues no pocas tensiones entre ambos países. Pero bueno, esta vez la marcha más grande de toda Europa, van de entre 200 y 300 mil personas, es algo impresionante. Yo ya he acudido otros años, espero que este año sea más pacífica, con menos tensión con la policía, porque allí la policía no le mandan los mandos a actuar de forma tan ridícula como aquí el otro día con los ultras del Legia de Varsovia, que dejaron que golpearan a nuestros policías, dando una terrible imagen internacional, una imagen patética. Allí la policía que controla este evento se mueven como auténticas legiones romanas, totalmente acorazados, con tanquetas, vamos, algo totalmente apabullante. Y aún así, cuando hay incidentes, porque hasta hace poco el gobierno polaco, consciente de que había perdido la batalla por la juventud, jugaba con legalizar y deslegalizar esta manifestación. De manera que siempre a última hora la prohibía, pero claro, ya concentradas 300.000 personas, no había manera de disolver aquello, y los enfrentamientos con la policía eran terribles. Yo he asistido algún año, y en los últimos dos años no me he librado. Claro, estaba en la grada de oradores, estaba la policía disparando los botes de gases lacrimógenos, y no me he librado de acabar fuertemente afectado por el gas. Este año nuestros camaradas polacos han conseguido fuertes asientos en el Parlamento, fuertes posiciones, y estamos seguros de que la invitación tiene otra tónica. Pero es que además no solo, repito, se va a celebrar el día de la independencia de Polonia. Vamos a meter la convocatoria en la portada de nuestra web también, podréis ver el vídeo, en el que llaman directamente al alzamiento nacional en Europa. Piden un alzamiento europeo para defender nuestras tradiciones, para defender la cristiandad de Europa, para frenar la invasión musulmana, para frenar la colonización de los Estados Unidos de América y frenar las corrientes izquierdistas que anteriormente emanaban de la Unión Soviética, pero que hoy emanan desde Wall Street. Es un llamamiento impresionante. Todo aquel que quiera asistir puede ponerse en contacto con Democracia Nacional y allí nos veremos. Iremos una delegación hasta la hermosa Varsovia para participar en este gran evento. Y bueno, si algún español, polaco, como hay algún camarada que conozco, me escucha, pues bueno, puede transmitir nuestros saludos directamente a los compañeros del Movimiento Nacional Polaco. Como ya he dicho en alguna entrevista y en ocasiones, para mí son el ejemplo modélico, porque este Movimiento Nacional engloba a partidos muy distintos, engloba a organizaciones muy distintas, a asociaciones culturales, asociaciones de recreación histórica, partidos clásicos, partidos modernos, un sinfín de grupos que son capaces de unirse para conseguir las metas comunes. Así que ese sería el ejemplo que queremos para España, el de un movimiento nacional con cuatro ideas clave, claras, muy importantes y todas las demás accesorias respetadas. Pero las claves, que son esas, la defensa de la cristiandad en Europa, la defensa de una Europa independiente de los grandes bloques, la defensa de una Europa independiente del poder yanqui sionista y la defensa étnica de una Europa que quiere vivir, una Europa que no quiere extinguirse por mucho que lo digan los sociólogos de turno. No vamos a morir, no queremos morir. Pues con esto terminamos el debate de hoy. Una pausa y continuamos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, y llegados a este punto, tenemos al otro lado de la línea a un buen amigo, al profesor en Derecho Constitucional Luis Zapater. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí, peleando como siempre. Esta semana se han cumplido pues una serie de aniversarios, por lo menos para pararse a pensar, para todos aquellos que sean de izquierda, sean de derechas, sean de tercera posición, pues empiecen a estar cabreados, empiecen a estar asustados por cómo pinta este nuevo orden mundial que se afianzó, que podemos decir que triunfó tras la Segunda Guerra Mundial. Este orden de cosas que más de 70 años después pues nos está llevando a una situación límite en Europa, en Europa y en el mundo en general. Estos aniversarios, pues el día 29 de octubre, como sabrán muchos amigos, culminó lo que fue la marcha sobre Roma. También un 29 de octubre nació el principal partido de tercera vía que ha conocido nuestra nación, Falange Española. Fue el acto de la fundación en el Teatro de la Comedia. Y un 30 de octubre, pues nació alguien que para nuestros oyentes no deja de ser una persona pues muy especial. Y es que, como muchos de nuestros oyentes sabrán, nos llamamos aquí La Voz de Europa por aquel antiguo programa de radio que desde Roma emitía dando puntos de vista totalmente disconformes con el rumbo que estaban llevando ya en aquellos momentos las grandes corporaciones, las grandes naciones que estaban guiadas por la gran banca. Os estoy hablando, para todo aquel que no lo haya cogido todavía, de aquel grandísimo poeta norteamericano llamado Ezra Pound y que, repito, al que debe nombre nuestro programa, así que todos aquellos que seáis ya aficionados nuestros, que seáis ya prácticamente fans, supporters, no sé cómo llamaros, pero veo que cada vez tenemos más gente con ánimo siguiendo nuestro programa, Pues le pediría a Luis, que sé que además de experto en leyes, es un gran amante de la historia y de la historia política en particular, que nos comentara un poquito pues el perfil de este personaje. Luis, ¿qué nos puedes contar de Ezra Pound? Bueno, para empezar, Ezra Pound realmente es fundamental para las letras del siglo XX, particularmente para la poesía en lengua inglesa. Realmente es el poeta más destacado de la poesía en lengua inglesa del siglo XX. Es decir, es algo que sus enemigos políticos no pueden ocultar. E incluso si una persona busca páginas un tanto tendenciosas de información, como pueda ser pues la Wikipedia, reconocen todo el mérito que tuvo como poeta, ¿no? Perteneció a una generación de poetas y de artistas muy importante en Estados Unidos, que se llamó la generación perdida después de la Primera Guerra Mundial. Esa generación sufrió mucho todo lo que fue esa experiencia de posguerra, y esta persona pues era un genio de la poesía, porque además de conocer a los principales poetas y artistas de esa generación, dominaba varios idiomas: el inglés, el italiano, el chino, el griego, el latín. Era una persona que de alguna manera revivió las lenguas ya muertas por el recurso que hacen sus poesías a utilizar las lenguas antiguas. Conocía varios estilos. Fue amigo de Yeats, al que consideraba el mayor poeta vivo de su época, y Yeats lo contrató como secretario. Ya demuestra eso su habilidad literaria, ¿no? Él nace en 1885, es decir, es de la misma generación que todos estos líderes políticos por los que tuvo admiración, que representan el nacionalismo europeo de entreguerras. Y no hay nada casual, es decir, como has comentado, su nacimiento es la misma fecha que luego tendría lugar la culminación de la marcha sobre Roma, ¿no? Porque ideológicamente él pues se le ha calificado como el poeta del fascismo, ¿no? Él tenía una gran admiración por Mussolini. Ezra Pound, imagino que a lo largo de su vida, después de la guerra, pues sufriría la represión que sufrieron todos los grandes intelectuales que no fueron de izquierdas, que se aliaron con los bandos nacionales. En España hemos conocido algunos casos, pero aquí fue diferente, porque el régimen nacional venció y no fue, digamos, del todo destruido hasta 1978 con la aprobación de la Constitución. Pero en los lugares donde, digamos, las fuerzas antifascistas, tanto de Estados Unidos o Rusia, ganaron la guerra de una forma total, pues fue una persecución total y absoluta. Ahora me vienen a la cabeza casos de artistas como el de Robert Brasillac y sus poemas de Fresnes, que fue fusilado en Francia, o el caso de tantos artistas magníficos, escultores, como pudieron ser Arnold Brecker, arquitectos, en fin. En general hubo toda una represión total, cuyo final fue la entrega en exclusiva del monopolio del arte a la izquierda y a la extrema izquierda, porque esto la gente creerá que es que los de izquierda son más creativos que el resto y que por casualidad nunca hay actores, nunca hay artistas, nunca hay literatos, es decir, todos los de que no somos de izquierda somos tontos, y la izquierda ha venido para iluminarnos con su sabiduría. Pero todo esto forma parte de un plan que empezó aquellos días de auténtico escarnio, represión y exterminio físico de todo intelectual, de todo artista, repito, que no estuviera en su dinámica. ¿Cómo vivió Ezra Pound esta situación de represión? Bueno, él llega a la fama con toda su actividad literaria, poética principalmente. Se casa en 1914 con Dorothy Shakespeare, que es una novelista y muy famosa en lengua inglesa también. Y digamos que él conoce a Hemingway y a otras eminencias de su generación, que son de ideología distinta, que bueno, siendo de otras ideologías, lo consideran un gran amigo porque él siempre presta ayuda a todas las personas de esa generación. Cuando alguien se encuentra en una situación apurada, le ayuda económicamente. Los que estaban en edad casadera les presentaba a señoras muy ricas. Es decir, él realiza una labor muy importante que luego le va a valer para evitar la represión tan dura como se planteó contra él por todo lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, él toma partido desde que empieza la Segunda Guerra Mundial porque revela, tanto en sus escritos como en las audiciones que luego haría posteriormente, que la guerra no es resultado de un capricho de unos dictadores que quieren comerse el mundo. Es decir, la idea que tiene, lo que presenta como prueba ante la opinión pública es que existen unos grandes intereses del capitalismo internacional, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, hacia la guerra, y da nombres y apellidos, habla de varias familias que controlan las finanzas, el sistema bancario, la principal producción energética de los países, el oro, las piedras preciosas. Entonces da una serie de nombres, habla de los Rothschild fundamentalmente, habla también de la banca Morgan, habla también de Rockefeller, es decir, de varias familias en sus alocuciones, y él consigue tener una radio dirigida por él mismo en Italia, que fue un regalo que le hizo Benito Mussolini, porque él se traslada a Italia y le pide a Mussolini que ponga a su disposición una radio para poder dar su opinión sobre la guerra. Y Mussolini pues realmente cumple con la petición, porque él es consciente de que puede ser una arma propagandística muy importante, el poeta más brillante de Estados Unidos. Y ahí nace pues aquí La Voz de Europa, que digamos va a estar informando a la opinión pública en lengua inglesa durante el 1941 a 1943 de las causas de la guerra, las personas que están detrás promoviendo esa guerra, y sobre todo quiere dejar claro continuamente que la causa fundamental de la guerra es la usura, es decir, la obtención de rendimientos financieros a costa de pues la inversión que realiza la población, engañada por un sistema capitalista que cree que es el mejor, y eso es lo que le va a costar perder pues no solamente su prestigio entre el mundo intelectual, sino que estuvo a punto de costarle la vida, porque al terminar la guerra un tribunal especial lo declara traidor y las sentencias de muerte, es decir, de fusilamiento, simplemente por dar una opinión diferente de la dominante. En el país de las libertades se le condena a pena de muerte por opiniones, porque consideran que es traición a la nación. Acláranos esto entonces. Ezra Pound no fue un combatiente, no fue un criminal de guerra, no fue un chequista, no fue un comisario político, no fue un carrillo de paracuellos, nada de eso. Simplemente fueron por sus opiniones, es lo que nos estás contando. Simplemente él tenía una radio en Italia en la cual pues manifestaba cuáles eran sus opiniones sobre la guerra, particularmente las causas de la guerra, cómo evolucionaba. Su idea principal es que no murieran por una causa despreciable todos aquellos cientos de miles de jóvenes de Estados Unidos que fueron a morir en las playas de Okinawa, Normandía, en Saipán, en todas las batallas que hubo tanto en el Pacífico como en la llegada a Francia, Alemania, etcétera. Es decir, él no quería ese resultado porque consideraba que esa defensa de la democracia y los derechos humanos era el pretexto, que realmente había unos intereses mucho más espurios, económicos, que estaban detrás de la guerra. Es decir, esta persona no participa en ningún combate, esta persona no, desde su radio tampoco manifiesta ninguna adhesión a políticas de discriminación, porque muchas veces se dice, no, es que claro, todo lo que hiciese Mussolini o Hitler era partidario y lo defendía. No es así, él simplemente está hablando de lo que es un sistema económico opresivo basado en la usura, y realmente él tenía amigos de toda clase, condición y origen étnico. Es decir, hoy día la Fiscalía del Odio lo habría perseguido probablemente por esas ideas, a pesar de que no se dirigían a motivar ningún género de violencia contra nadie, simplemente por pensar diferente, porque ya sabemos que las instituciones hoy día, pues, a la gente la persiguen simplemente por sus ideas, ¿no? O sea, y realmente fue un precedente muy negativo de lo que estamos viviendo ahora en España. Es decir, primero lo declaran reo de muerte y cuando, bueno, antes de que la sentencia fuese a ejecutarse, gracias a Ernst Hemingway, que como todo el mundo sabe era de marcada ideología de izquierdas, pues es salvado porque declara Hemingway, declaran otros testigos de esa generación perdida que eran compañeros de en las artes, a su favor, y digamos que al final ese tribunal sustituye la ejecución de la sentencia cambiando la pena de muerte por 12 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Y como era una persona con una gran moral y resistencia y una gran capacidad de querer a los suyos, porque su gran ilusión era volver con su hija, pues él aguanta sin volverse loco esos 12 años, y cuando retorna a Italia, pues él manifiesta que ya es libre, que aquí va a morir, que en Italia, digamos, sus últimos años los va a pasar, y lo primero que hace al aterrizar el avión y salir de allí es saludar brazo en alto a todos los presentes. O sea, era un rebelde en toda regla. Yo siempre recuerdo su frase, esa que dice que si un hombre no está dispuesto a correr riesgos por sus ideales, o sus ideales no valen, o el que no vale es él. Es una frase que define perfectamente la actitud ante la vida, no hay medias tintas. O tus ideas son una estupidez que no valen la pena, o si tus ideas de verdad valen la pena y tú no corres ningún riesgo por ellas, pues claramente eres una miseria humana, un poco hombre, una poca mujer, un poco ser, que no eres capaz de enfrentarte a la vida por lo que de verdad vale la pena, ¿no? Es una frase magnífica. Estaríamos... Una frase genial que desconocía y muchísimas gracias por aportarla, porque todos los días se puede aprender algo nuevo de incluso de alguien que hayas leído, ¿no? Porque yo cuando era muy jovencito, allá a los 18 años, uno de mis primeros libros que compaginaba con el estudio de la carrera de Derecho fue ese, ¿no? Alocuciones desde Radio Roma, aquí La Voz de Europa, y la verdad me gustó tenerlo porque la llegada de este libro fue un tanto complicada, ¿no? En la librería en la que lo compré, que los principales gestores eran de izquierdas, les extrañó, ¿no?, que un joven se interesara por esta persona. Y cuando me entregaron el libro dijeron, es que es una editorial marginal y el autor aún lo es más. Lógicamente no era de lo que se llevaba en boga en esa época, pero despertó mucho interés cultural en mí. Yo también tuve conocimientos en esa época de Rapaón, pero bueno, la vía fue diferente. En principio, pues a unos artículos que aparecieron publicados en un periódico de Falange, Arriba se llamaba, que en aquella época distribuíamos por los barrios al grito pelado como en los años 30 de «Has salido el Arriba». Y bueno, la verdad es que su poesía me marcó, me gustó mucho, y sobre todo su personalidad, ese aspecto desgreñado de sabio loco, casi hoy en día sería considerado un hipster. Es un hombre que no pasa de moda, ¿no?, con su aspecto. Sí. Efectivamente, él siempre mantiene esa melena cuando es muy joven y va vestido muy apuesto hasta sus últimos días, que se nota el paso por el psiquiátrico con todo el sufrimiento que deja marcado en su cara, ¿no? Pero fue una seña de identidad permanente. Y a mí de su poesía, sobre todo, me encanta una en la que él hace mucha referencia al tema de la usura, porque no se puede decir mejor de manera armónica y poética todos los efectos que una economía destructiva, depredadora, causa en las personas, en la familia, en la sociedad. ¿Puedes leérnosla? Sí, podría comentar alguno de esos párrafos que han de tener en cuenta el oyente, que al ser en lengua inglesa no van a rimar, ¿no? Pero se puede intentar pues ver lo que es la prosa poética, ¿no? Lo que él quiere transmitir desde el punto de vista espiritual, que es mucho con esas palabras, ¿no? Y así él dice que con la usura el picapedrero es apartado de la piedra, el tejedor apartado del telar. Con la usura no llega lana al mercado, no vale nada la oveja con usura. Usura es un parásito, mella la aguja en manos de la doncella y paraliza el talento del que hila. Y culmina esa poesía diciendo: la usura mata al niño en el útero, no deja que el joven corteje, ha llevado la sequedad hasta la cama y yace entre la novia y su marido. Contra naturam ellos trajeron putas a Eleusis, sientan cadáveres a su banquete por mandato de la usura. Esa es la culminación de una larguísima poesía. Ya en aquellos años la alusión directa al aborto, a la destrucción de la relación romántica entre hombres y mujeres, que es lo que ha traído la supersexualización y la comercialización del sexo, ha impedido que haya respeto y armonía entre ambos sexos. Hoy en día podemos decir que el cortejo ha desaparecido como fórmula de acercamiento entre ambos sexos y que hay una guerra total, un desconocimiento y una situación de división en la sociedad que ha sido creada, es proceso por este sistema, y me llama la atención que ya en aquella época lo apunte en esta bonita poesía. Y porque desgraciadamente pues en ese ámbito de lo que es la degeneración moral, pues la vanguardia de Occidente siempre estuvo se decía en aquellos tiempos que era, digamos, Francia en Europa y Estados Unidos en América lo que estaba, ¿no?, en vanguardia en ese sentido, ¿no? No hay más que acordarse de todas aquellas fiestas orgiásticas que había en la famosa década de los años locos en París y en Estados Unidos, un país que ha tenido siempre una zona muy tradicional agraria, pero en las grandes ciudades, pues digamos que ese avance de la comercialización de todo lo humano pues ha ido muy por delante del resto del mundo, ¿no? Entonces él, esa sociedad la ha vivido, y él pues puede dar fe con su poesía de todos esos efectos perversos que hace en el sistema social, pues un sistema económico que solamente beneficia a unos pocos y que es causante de guerras terribles como la que está ahora todavía librándose en Siria, y nos puede colocar en una situación incluso peor de la que estamos, con un enfrentamiento global. Bueno, Luis, pues ¿tienes algo más que añadir sobre esta controvertida y magnífica figura de Ezra Pound? Pues simplemente animar a los oyentes que puedan conocer a este poeta eminente, y sobre todo a aquellos que dominen la lengua inglesa, porque yo creo que les va a motivar mucho, les va a llamar mucho la atención, y es una fuente de para el combate, ¿no? Tanto desde el punto de vista formal como del contenido. Pues en nombre de todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, que seguro que están encantados de oírte de nuevo, te damos las gracias por participar en este programa y hacernos este recordatorio, este aniversario tan especial. Me despido pidiendo pues eso, un Ezra Pound presente, que esté presente en todos nuestros corazones. Un abrazo, Luis, hasta la próxima. Gracias. Per aver troppi sogni, forse troppi valori, per avere capito chi ha vinto la guerra, per avere intrapreso questa battaglia. mirati di cuore, colpevoli per le nostre parole, forse poco garbate come vorreste sentire, colpevoli per le nostre mani sporche solo di sabbia che ci fate mangiare. Ma in questa notte di maggio c'è ancora chi crede e chi continua a sperare. Ci sono mille bandiere, migliaia di cuori, non hanno paura di farsi arrestare. Ma in questa notte di maggio c'è ancora chi pensa di alzare un bicchiere, di essere colpevole per aver detto questa sera gioco tutto. Credi di essere figli di un'idea proibita che è associata al dolore, colpevoli di essere signori in un mondo di servi, buoni per chiacchierare, colpevoli per le vostre catene forgiate con l'olio non possiamo spezzare, colpevoli per la vostra paura di essere uomini, di doverci affrontare. Colpevoli per una giovinezza, per le nostre gambe che non temono stanchezza, colpevoli per le nostre teste infilate in un cambio e voi pronti a tirare. Ma in questa notte di maggio c'è ancora chi crede e chi continua a sperare. Ci sono mille bandiere, migliaia di cuori che non hanno paura di farsi arrestare. Ma in questa notte di maggio c'è ancora chi pensa di alzare un bicchiere, di essere colpevole per aver detto questa sera gioco tutto. Colpevole per esser bevuto da un agente speciale tutto d'un fiato, colpevole per far capire alla gente che quel che gli aspetta non è poi tanto eccitante, colpevoli per esser comprati e venduti in un ambiente che ormai sembra un mercato, colpevoli perché serve qualche mostro per coprire le stragi di Stato, colpevoli per un'opinione, per un'idea proibita, apologia di reato, perché forse abbiamo fatto troppo rumore, colpevoli di reati di cuore. In Memoriam, 29 de octubre de 1936. En Aravaca, provincia de Madrid, es asesinado una de las mentes más prodigiosas de España, Ramiro Ledesma Ramos, ideólogo y máximo exponente del nacionalsindicalismo, obviado durante mucho tiempo incluso por aquellos que decían llamarse nacionalsindicalistas. Su obra, grande, inmensa y breve, es imprescindible en toda biblioteca que se precie. Hoy más que nunca, su figura debe ser reivindicada. Ramiro Ledesma Ramos, presente. Bueno, tras esta pausa pasamos a comentar y a hablar con nuestra amiga Cristina Martín sobre el parte de la invasión semanal, un parte que la verdad es que cada semana está más preocupante, más siniestro y más terrorífico. Estos grupos de islamistas, de delincuentes extranjeros que cada vez están más desatados y cada vez su violencia va a más sin que aquí nadie reaccione. Ya hemos visto antes las fuerzas de seguridad como no acaban de tomarse este problema en serio, con toda la seriedad con la que deberían, y si no actuamos ya y si no cortamos de raíz este asunto, pues vamos a tener problemas graves en el futuro, como lo están teniendo en este momento los franceses. Nada más, y paso ya a hablar con Cristina Martín. Hola, Cristina, ¿qué hay? Hola, muy buenas. Pues sí, así como dices, comenzamos esta sección con una noticia que nos llega desde Austria. Esta noticia la pude ver en el diario austríaco Kronenzeitung. Según apunta este medio, el 20 de octubre, una mujer de unos 29 años denunció que había sido violada por dos desconocidos de aspecto árabe. Los hechos ocurrieron en Stockerau, en la región de Baja Austria, en un parque donde la mujer estaba sentada. Se le acercaron dos individuos que la golpearon, la arrastraron hasta otro lugar más apartado y allí pues la violaron. Por el momento no se han encontrado a los agresores y la policía ha mostrado a este medio un retrato robot de los agresores y bueno, hasta aquí ya no he encontrado más información en ningún otro medio, así que esto es todo lo que sabemos de este caso en Austria. Prácticamente y a la vez en la ciudad alemana de Düsseldorf también se ha detenido a un marroquí de 19 años por la presunta violación de una anciana de 90 años. Esta mujer salía de una iglesia a plena luz del día cuando este inmigrante la condujo a un callejón y abusó sexualmente de ella. Esta noticia sí que ha salido en medios internacionales como el Opposing Views o el Daily Express, y bueno, pues en ellos informan que el marroquí ha sido detenido, pero por atraco con violencia. De la violación en principio no dice nada esta detención. Dicen que ya había atracado a varias personas anteriormente, y en unas declaraciones del jefe del sindicato de policía alemán a estos medios que os he dicho antes, dijo que había una clara tendencia a este tipo de crímenes entre refugiados e inmigrantes. También dijo en este medio, el Daily Express, que ellos desprecian nuestro país y se ríen de nuestra justicia, y que estos criminales son detenidos y puestos en libertad automáticamente, pero que, vamos, que no se lleva a cabo ninguna expulsión, por lo tanto, pues eso, siguen delinquiendo. Y bueno, en este mismo artículo, esta sería la primera parte del artículo, y en la otra mitad habla que, bueno, que no hay que olvidar que es necesario seguir admitiendo miles y miles de refugiados. Te quedas, Cristina, sí, te quedas sin palabras, ¿no?, cuando escuchas que se viola una mujer de 90 años cuando sale de una iglesia. Ya es que no sabes qué decir. Llevamos aquí ya un montón de partes dando noticias como estas, y como he comentado yo en la introducción, son cada vez más siniestras, cada vez más violentas y cada vez más pues increíbles, que es que las ves en una película y no te las crees por su violencia y por su total falta de una moral mínima, ¿no? Creo que también unos refugiados iraquíes que violaron a un niño de 10 años también han salido en libertad porque por falta de pruebas o no sé por qué, pero ya están en la calle. Y bueno, es continuo, es lo que tú dices, este tipo de noticias son prácticamente todos los días, pero por alguna razón que no se entiende, bueno, que se entiende demasiado bien, pues sistemáticamente los grandes medios de comunicación la silencian una y otra vez. Y a cambio, pues nos están enseñando todos los días noticias favorables a esta masa de musulmanes refugiados, chantajes emocionales continuos contra la población europea para que acepte esta entrada masiva de musulmanes y totalmente faltos de la realidad, mintiendo descaradamente, contando lo que les interesa y sobre todo estos medios de izquierda globalista como El Público, La Sexta, la Cadena Ser, ahí estuvo ese reportaje del señor Jordi Évole también contando la historia que le interesa y claramente hechos y con la opción y con la voluntad de destruir la voluntad de los europeos de resistir esta invasión islámica y estos crímenes tan terroríficos que nos cuenta semana a semana, Cristina. Sí, totalmente. Yo creo que es un poco incoherente, pero vamos, que ya no nos sorprende de medios europeos, como hemos visto en tantas ocasiones. En concreto, este detenido, este marroquí, había vivido aquí en España anteriormente y se ha confirmado su participación en esta horrible violación a la anciana porque su ADN coincide con el encontrado en el callejón. Por ahora es demasiado pronto para saber qué condena le ponen. Como bien dices, ya podemos casi vislumbrar que lo van a poner en libertad, tal y como admite este jefe sindical de la policía, que vamos, si no es en cuestión de días, semanas, este inmigrante pues estará en libertad. Por otro lado, y al respecto también de este caso, ha salido publicado recientemente en un medio danés que se llama Metro Express unas estadísticas policiales sobre delincuencia extranjera. El estudio mostraba unos resultados alarmantes. Dice que un 80% de los crímenes se cometen por inmigrantes. También puntualiza en este artículo que en especial es por nigerianos, que debe ser de lo que mayor población hay inmigrante en Dinamarca, y también dice que en menor medida por rumanos no blancos, que tampoco se cuenta en ese 80% a los inmigrantes ya censados con la nacionalidad. Al respecto de estas estadísticas publicadas en este medio, el alcalde de Copenhague, que es el socialdemócrata Frank Jensen, dijo que estaba preocupado por estas cifras y que está en continuo contacto con la policía danesa. Sin embargo, pues han sido las políticas de su partido las que han inundado su ciudad con cientos de inmigrantes desde unos años hasta hoy. También en la oposición, el Partido Popular danés, al estar en la oposición, ha calificado el asunto como crisis y añade que es una locura y que hay que cerrar las fronteras. También se le ha preguntado al ministro de Justicia danés por estos datos, y dice que pese a esto, a rasgos generales, los refugiados y demandantes de asilo se comportan adecuadamente. Esas son las palabras del ministro de Justicia, que aun sabiendo que está la justicia desbordada por juicios, por violaciones y crímenes cometidos por estos refugiados, pues bueno, aún se empeñan en tratar de lavarle la cara a esta inmigración. Vemos que es la misma tónica en todos los gobiernos de la corrupta Unión Europea, ya que ya hemos mencionado aquí en varias ocasiones los mismos comentarios de políticos ingleses, alemanes, españoles, da igual. Siempre son los mismos comentarios. Para muestra, el circo ocurrido en el CIES de Aluche hace unos pocos días, que bueno, los políticos podemitas estos acudiendo al centro, una vez ya controlados los disturbios, hicieron allí su paripé y bueno, la promesa de que los van a dejar circular en libertad, pese a haber demostrado que en ese pulso, ¿no?, contra la policía que tiene intención de seguir saliéndose con la suya. No solo los podemitas, automáticamente el ministro del Interior o el director general de la policía, no recuerdo, del PP, convocó una reunión urgente con toda esta gente de la extrema izquierda de Podemos, que seguro que fueron ellos los que organizaron la revuelta, pues para darle explicaciones del trato y de la actuación que había tenido la policía y el Ministerio del Interior en el tema del CIE. Yo me pregunto qué explicaciones tiene que darle el ministro del Interior de nada a una gente que además creo que eran concejales del Ayuntamiento de Madrid, es decir, no tenían ninguna competencia sobre el asunto, y aún así se arrastró ante ellos este ministro o este director general del PP para pues darle explicaciones que no tendría que haberle dado ninguna. Por otra parte, el tema de Dinamarca, pues que el 80% de los delitos sean cometidos por inmigrantes, pues bueno, la verdad es que nos debería llamar la atención. Seguro que cuando se emita este programa los tontos de siempre pondrán el comentario ahí en el iVoox o donde sea de que es que también hay daneses delincuentes, también hay europeos delincuentes, sí, evidentemente, pero yo creo que una población inmigrante que desconozco qué porcentaje será de la danesa, pero desde luego no es el 80%. Ahí debería llamaros la atención ese desequilibrio brutal entre población inmigrante y delitos de inmigrantes. Habría que estudiar por qué se produce esta desproporción y por qué estos delitos y estos presos en las cárceles hay tanta proporción de extranjeros, pues porque en muchos casos vienen aquí sin ninguna intención de trabajar, vienen aquí con la intención de vivir del estado del bienestar danés o el alemán o el que sea, vienen aquí en muchos casos llenos de odio hacia Europa, a la que consideran el culpable de sus males sin hacer ningún tipo de autocrítica, y también pues llegan aquí y claro, es gente que no tiene ningún sentimiento afectivo ni con los daneses, ni con los alemanes, ni con ningún europeo, y por lo tanto no tienen ningún problema en cometer todo tipo de delitos contra ellos, en especial los musulmanes, que tienen una religión que directamente les incita a atacar y hacer daño al no musulmán. Entonces, pues luego, ¿de qué se extrañan de que el 80% de los delitos los cometan inmigrantes en Dinamarca? Pues es lo más normal del mundo, Cristina. Pues así es. Esperemos que si consiguen cerrar este CIE, que se dirija, estos inmigrantes se dirijan a la casa de Carmena, de Pablo Iglesias y el resto de falso solidario. Sí, Carmena ya va a sacar un DNI para los inmigrantes ilegales en Madrid para que tengan acceso a todo tipo de ayudas públicas, y no solo para sanidad y para educación, que podría ser lo más básico, sino también para acceder a bibliotecas, a piscinas municipales, al transporte y a todo lo que les dé la gana. Pues la verdad es que los madrileños que se preparen para lo que se les viene encima, porque esto va a provocar un efecto llamada espectacular de inmigrantes ilegales hacia Madrid. Sí. Continuamos con otra noticia, si te parece. En la ciudad de Freiburg se ha registrado otra violación. Dos chicas de 21 y 29 años de edad fueron atacadas por un grupo de hombres de lo que ellas dicen que tenían aspecto africano. Estas dos mujeres estaban en un parque cerca de la plaza de la iglesia de la ciudad cuando fueron atacadas, las rodearon, tal y como ya hemos explicado que operan estos violadores grupales. Les arrancaron la ropa y se agredieron y les tocaron por todas partes. Un hombre que trató de impedir esta agresión, que paseaba por el parque, también fue agredido por este grupo de hombres, pero las mujeres consiguieron escapar. La policía se acercó al lugar de los hechos y por los alrededores detuvo a tres individuos que encajaban con la descripción de las víctimas. Y bueno, según dice la policía, al medio alemán Focus, que ya conocían a estos inmigrantes, que los tres habían solicitado el asilo en Alemania en febrero de este año, a dos de ellos se le denegó la solicitud y al tercero pues aún sigue en proceso. Quién sabe, antes de que salga el juicio quizá ya se le hayan aceptado el trámite. Pues bueno, la policía los ha dejado en libertad, ya no nos extraña, como decimos, y dice que los ponen en libertad a la espera de tener más pruebas contra ellos y que los han puesto bajo vigilancia. Este medio señalaba que es un suceso muy similar a lo que ocurrió en Colonia para fin de año, pero a menor escala, y también decía, a modo de advertencia, que este parque es una zona declarada no segura para las mujeres a determinadas horas, que es una zona donde se practica el tráfico de drogas habitualmente y que ya se han registrado otros ataques y agresiones a mujeres de estas características. A mí, sinceramente, me resulta increíble que la propia policía reconozca que hay zonas no seguras y lo digan así sin despeinarse. Pero bueno, tal y como citan en este artículo, todavía se está poniendo en marcha la Comisión para la Investigación de las Violaciones de Colonia, así que estos casos posteriores, pues imagino que tendrán que ser puestos a la cola. Está claro que Francia, Alemania, Centro Europa y estos países que nos llevan 20 o 30 años de ventaja en esta invasión tercermundista y musulmana, pues sí, es perfectamente posible que ya haya zonas que directamente han dejado de ser Europa. Nos debería servir como un aviso en España de que eso muy pronto va a pasar, si es que no ha pasado ya, en muchas zonas, especialmente en Cataluña, donde ya hay zonas directamente que ya han dejado de ser Europa y que son pues zonas de ocupación islámica, por así decirlo, de territorio europeo. Hemos hablado en el debate del tema de Polonia, que está organizándose, se están organizando grupos de polacos para proteger la identidad nacional y cristiana de Polonia de esta invasión islámica y tercermundista que se nos viene encima. Por supuesto, toda la prensa oficial se ha llevado las manos en la cabeza, pero es la misma prensa oficial que cuando grupos de inmigrantes o bandas forman estas bandas étnicas de musulmanes, de africanos o de sudamericanos y se dedican a sembrar el terror en todo tipo de barrios y de zonas, pues parece que esto ya no es de tanto interés. Seguro que estas noticias que nos comentas, Cristina, pues las encuentras en prensa extranjera, porque de todo esto en la prensa española leemos muy poco o directamente nada. E incluso lo que pasa aquí, pues volvemos a recordar el tema de la violación del Pilar, que seguimos sin saber nada, de aquella banda de sudamericanos que estaba buscando a la policía como autora de la violación de una chica, y por supuesto ahí está el caso de la niña de Palma, que menos mal que la familia ha salido luchadora y que parece que no va a permitir que lo que le ha pasado a su hija, golpeada, todo indica, porque no explican nada, pero todo indica que golpeada por una banda de extranjeros también, pues ya veremos al final si esto sale a la luz o la prensa y el gobierno autonómico balear, izquierdista, separatista, pues siguen tapándolo como es su intención. Así es, totalmente. Como bien decías, Barcelona ya se puede decir que se ha convertido en uno de estos guetos y de ahí nos llega otra noticia que ocurrió el pasado jueves 27 de octubre. Un niño de 8 años había sido apuñalado esa mañana en la localidad de Santa Coloma de Gramanet. Y bueno, este suceso se produjo allá a las 9 de la mañana en una calle muy céntrica, que es la calle Dalmau, y el menor fue trasladado al hospital de la Vall d'Hebron. Y bueno, se especula que ha sido un crimen familiar, ya que el agresor es el tío de la víctima, ambos de nacionalidad marroquí. Y cuando la policía ha llegado al lugar del apuñalamiento, ha acordonado la zona y han detenido a este agresor, y desde entonces pues se ha hecho un silencio. Esta noticia la he podido ver en dos medios tan solo de España, en la SER y en España Diario. Y bueno, pues tan solo en España Diario se hacía mención de la nacionalidad del agresor. Y en este caso también hay que ser honesto y decir que el niño agredido, como tú dices, es marroquí también, o sea que no ha habido ahí tampoco en principio odio religioso como muchas veces muestran los musulmanes contra los no musulmanes cuando les atacan de esta forma, pero bueno, es indicativo también del nivel al que puede llegar parte de esta comunidad, el nivel de agresividad y de violencia, y como tú muy bien dices, pues noticia también desaparecida por completo de la prensa, y bueno, si llegan a mencionarla pues dirán lo de siempre, que era un enfermo mental, que estaba en tratamiento psiquiátrico, se inventarán cualquier historia para negar pues el origen foráneo del agresor o su supuesta militancia islámica, aunque en este caso, siendo honestos, no parece que sea ese el caso, ¿no? Un odio religioso, sino pues por lo que sea, no ha salido a la luz, pero algún tipo de discusión intrafamiliar que bueno, la ha llevado a cometer esta barbaridad de acuchillar a un niño de 8 años. Cristina, ¿tienes alguna noticia más? No, nada más. Simplemente apuntar que eso, que aquí en el parte hemos dado ya varias noticias de Santa Coloma, y que ya no es solo Santa Coloma, sino todos los pueblos de Barcelona, donde se están cometiendo crímenes de estos a diarios, el tema de los manteros y demás. Sí, sí, Cataluña, pues ya lo hemos comentado muchas veces, no solo Barcelona, también Gerona, la Gerona profunda, muchos pueblos de allí, Salt, Vic, un montón de pueblos cada vez más islamizados, y bueno, todos estos grandes defensores de la patria y de la cultura catalana, pues todos callados y directamente favoreciéndolo. Así que, bueno, los catalanes nobles y honrados, que los hay, incluso algún independentista noble y honrado que lo habrá, pues que reflexionen sobre qué tipo de líderes están adorando, y a ver si pues cambian un poquito el chip, despiertan del lavado de cerebro y se dan cuenta de lo que tienen. Así que bueno, Cristina, nada más, si no tienes nada más, hasta la semana que viene y un saludo. No, un saludo para vosotros. Efeméride de la semana. 28 de octubre de 1811. En la Sierra de Montánchez, provincia de Cáceres, se enfrentan un ejército aliado hispano-anglo-portugués contra las tropas francesas que están en la zona. A esta acción se la conoce como la sorpresa de Arroyomolinos. El general británico Sir Roland Hill descubrió que los franceses estaban descansando en Arroyomolinos. La noche del día 27 ordena a su ejército ponerse en marcha hacia esta localidad con el fin de sorprender al ejército francés que está al mando del general Girard. Este, confiado, está preparando a su ejército para la marcha. Ya habían salido de la población dos regimientos de caballería. Las tropas aliadas se lanzan al ataque a las 7 de la mañana, atacando por tres frentes y desbaratando totalmente al ejército francés. Cuando los soldados aliados aparecen en las calles del pueblo, los habitantes de la villa se unen a ellos con gran entusiasmo, con vítores y aclamaciones, llevando víveres y agua para los soldados, transportando la munición y sirviendo de guías en la persecución de los franceses. Girard fue herido, pero logró escapar ordenando a sus tropas en desbandada huir hacia el monte. Fueron perseguidos durante 8 leguas por los regimientos de caballería españoles, primero de Lusitania, segundo de húsares de la reina y dragones de Sagunto, mandados por el general Morillo. Se calcula que unos 500 franceses lograron escapar, pero fueron apresados 1.300 franceses y tuvieron más de 600 muertos, además de perder toda su artillería y bagajes. Las bajas aliadas fueron 10 muertos y 94 heridos. Es de resaltar que la fuerza francesa era mucho más numerosa que la aliada, unos 2.400 franceses por 1.300 aliados. Bueno, con esto terminamos el programa de esta semana, así que nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y la semana que viene volvemos. Un saludo. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heul und Wind, lass wieder auf diesen Fahnen. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le roue de Rome, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un tout pueblo, on te tue d'âme, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci può